en el piso de la radio. Van a estar tocando Antonio Olarte y a Morina Amato. Mañana a las 11 de la mañana van a pintar un mural acá en el Centro Cultural Comparsa Los Caprichosos. Y con motivo de esto les dije que se acerquen a contarnos de qué va el mural que van a hacer. Van a tocar un poco de música, a pintar. Así que está invitado a todo el mundo a que se acerque acá al predio de la Comparsa Los Caprichosos para disfrutar de lo que van a compartir con nosotras y con nosotros Antonio Olarte y a Morina Amato, quienes dentro de media hora aproximadamente van a estar acá en el estudio de Radio La Caprichosa también. Han perdido el juicio, han de darse cuenta cuando se han pasado, han de darse cuenta cuando tengan hijos. También va a estar Claudette García haciendo su habitual columna de artivismo y feminismo. Va a estar Wilson, el payador anarcoquilombero, trayéndonos un poco de material acerca de qué festejamos cuando festejamos la fiesta, sobre todo en este marco, ¿no? Social y político. También nos va a estar hablando de que se cumple un mes del asesinato de Rafael Nahuel en manos de prefectura. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Elsie de San Martín con su columna de existencialismo lésbico. Existencia lésbica se llama la columna de Elsie. También la vamos a estar compartiendo. Vamos a tener la columna, obviamente, de Fernando Esteban Lozada, de Libre Pensamiento desde Mar del Plata. Hoy es su cumpleaños, pero nos va a acompañar igual, a pesar de los festejos, cumpleañero Fernando Lozada desde Mar del Plata. ¿Y qué más? ¿Qué más preparamos para hoy? Vamos a estar charlando con Natalia Morales del FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que estuvo acompañando a los y las trabajadoras del Ingenio La Esperanza durante la represión y las detenciones arbitrarias que sufrieron. Nos va a estar contando un poco el panorama de lo que está sucediendo en San Pedro, Jujuy. Todo eso y mucho más en Radio La Caprichosa 97.1. Todo puede suceder. Bien, vamos a arrancar con un tema, ¿les parece? Como para que me pueda acomodar, porque llegué recién corriendo a la radio desde Maimará y todavía no tengo todo en punta como para poder arrancar cómodamente. Gorrión Porteño se llama este tema, hacen las manos de Filippi junto a Andrés Calamaro y Che Chino. En la ventana de una celda oscura, donde marchan presos a la tortura, un gorrión hizo su nido. Qué lugar jodido para andar criando un crío. Qué canto sombrío tenderán los pichones. Canten lo que canten, tenderán sus razones. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidar entre las flores. Se instaló en la tumba donde retumban gritos desgarradores. En la ventana de una celda oscura se hizo un nidito trayendo basura. Boletos de colectivo. Acá hay gente que hace años no pisa un estribo. Qué bicho atrevido son estos gorriones. No le importa nada la angustia del hombre. Y cada mañana lo despierta una picana desde la oscura ventana.

Y lo que pasa cuando pasamos música de internet es que un 25 de diciembre puede estar el servicio colapsado y que cueste un poco que la cosa funcione. Pero bueno, los audios de las columnas los traje descargaditos de la casa, así que vamos a arrancar en principio con la columna de Claudette García de Artivismo y Feminismo. El otro día hubo toda una cuestión en las redes sociales con los grupos feministas y qué sé yo, y Claudette hizo unas apreciaciones muy, muy, muy copadas acerca de la diferencia que se genera entre el activismo en las grandes ciudades y en los cascos urbanos, en donde hay mucha más diversidad de personas y de gente y de ámbitos en los cuales activar, a diferencia de los pueblos en el interior, en donde nos amuchamos más porque somos poquitas y poquitos quienes estamos activando para cambiar el mundo. Así que, bueno, reflexiones acerca de esto, Claudette García para Universo Paralelo. Hola a todas, a todos, a todes. Desde acá, desde un rinconcito del conurbano bonaerense, apelando a la Wi-Fi solidaria de una vecina, con algunos cohetes que todavía se escuchan y que me hacen rabiar un poco porque molestan tanto la tranquilidad de la siesta como la paz de los animalitos, y no solo de los animalitos, sino de las personas que tienen sensibilidad auditiva, intentando ponerle esta voz que todavía está cascada, que todavía está difónica, una voz feminista que da cuenta de los impactos de este fin de año que venimos transitando, tan lleno de dolores, de injusticias, pero también de luchas, de necesidad de poner voz, palabra, cuerpo, de reunirnos más que nunca, de estar en redes, de sabernos, de circular por espacios, en los márgenes, en las periferias, de estar encontrándonos con otras en los lugares por donde el poder no está pudiendo poner la mirada, en donde no está pudiendo poner ni el control, ni la cámara, ni la vista. Es tan creativo y tan poderoso, hay un poder tan inmenso en todo lo que sucede por fuera del centro. Pensaba que estas palabras están yendo a Tilcara, y que no me da lo mismo estar haciendo esta pequeña columna, enviando estas palabras para Tilcara, que mandarlas para alguna radio comunitaria, que también las hay, y muchas y muy valiosas, de Buenos Aires o del conurbano. Que cada lugar tiene sus lógicas y sus dinámicas, y a la vez lo que viene pasando en estos tiempos donde la comunicación circula a través de las redes, donde es más fácil, tiempos en donde es más fácil viajar, en donde es más fácil sabernos a través del WhatsApp, del Facebook, de los medios digitalizados, porque es más fácil también viajar que algunos años atrás, es recontra importante sabernos y enredarnos y compartirnos herramientas y también compartirnos miradas. Y es importante salir de la mirada centrada, en la mirada que cree que el conocimiento se acumula en ciertos centros. Y cuando hablo de centros, hablo de centros como puede ser la ciudad de Buenos Aires, de centros poblados, de centros geográficos, pero también hablo de esta creencia de que el conocimiento viene siempre de otro lado, que hay un arriba jerárquico que derrama conocimiento. La maravilla que me aportó el feminismo, la maravilla de transitar activismos feministas y sociales también, es la de poder entender la riqueza que hay en la diversidad de experiencias, en la diversidad de maneras que tenemos de relacionarnos, de encontrarnos, de pensarnos. Sabemos, o por lo menos nos vamos juntando, las que sabemos, les que sabemos, que la sociedad, así como está, es una sociedad profundamente cruel, opresora, en donde hay distintos niveles de opresión. Está la opresión patriarcal, machista, está la opresión capitalista y está la opresión colonialista, que nos sigue haciendo pensar que vale más lo que dice una europea que lo que dice una tilcareña, que vale más lo que dice una porteña que lo que dice una compa de Trelew o de Las Coloradas. Vamos a descentrarnos más, porque Trelew es una ciudad súper grande en el sur. Que vale más lo que dice una blanca que lo que dice una india. Que vale más lo que dice una compañera académica que aquello que dice una compañera popular que quizás apenas terminó la primaria o terminó la secundaria, pero luchándola y en una escuela donde no se aprende lo mismo que se aprende en el centro de Buenos Aires, pero que tienen estas compañeras descentradas, periféricas, para la mirada hegemónica, un nivel de conocimiento que tiene que ver con el estar accionando y el estar comprometidas en transformar su realidad. Ese contacto directo, práctico, auténtico de estar desmontando el patriarcado en el barrio, en el pueblo, en la escuela, en el lugar de trabajo, de estar desarmando miradas y formas machistas adentro de la familia, entre hermanas, hermanos, entre amigos, amigas, madres y padres. Hay un fenómeno que se da de darle mucho poder a ciertas cuestiones que el imaginario cree que son superiores. A ver, con esto yo no estoy diciendo que no es importante el conocimiento. De hecho, todo el tiempo nos invito a todas a leer, a agarrar un texto y leerlo y circularlo y debatirlo y discutirlo. Es necesario estudiar. Entonces, si es necesario leer y estudiar, es muy necesario. Las compañeras que han accedido a formas de educación, de pensamiento, de conocimiento, y que tienen la posibilidad de pensar, de poner en palabras cosas que nosotras hacemos y pensamos y que las elaboran más. Es importante reconocer los saberes de las que han producido libros, conocimientos, textos, cuentos también, poemas. Ahora, qué importante sería que estas compañeras que se dedican a pensar entiendan que nosotras también estamos produciendo conocimiento, que es un conocimiento que viene del hacer, del encontrarnos, de pensarnos juntas. Una piensa antes de leer, una no empieza a pensar una vez que lee. El otro día, por algo que pasaba en un foro virtual donde nos encontrábamos algunas porteñas, pero también compañeras tilcareñas y compañeras de otros lados del país y de otros territorios, se dio una cuestión que ante una falta de acuerdo o un posicionamiento distinto respecto a un punto, porque si algo tenemos las feministas es que pensamos cosas muy distintas, no hay una verdad única, hay múltiples verdades, múltiples posicionamientos. Y entonces les decía que ante esa diferencia de posicionamiento, un grupito enseguida se enojó y se fue del foro virtual y pegó el portazo. Entonces, me surgió escribir algo que se los voy a leer para recuperarlo, en el que me pensaba y decía, si algo aprendí viajando por las provincias es que el portazo rápido en los debates y el excluir a otras, a otros, es bien porteño. Creemos que siempre va a haber otro lugar donde reunirse con las otras. No nos quedamos a cuestionar, a cambiar ideas, a darle la vuelta. Total, siempre hay más. más gente, más opciones, más experiencias. Miramos desde el ombligo de pertenencia y muchas veces con idiosincrasia consumista. Esto no me gusta, esta idea, esto que se está diciendo, esto que pasa, lo descarto y voy por otra cosa. Ese es el comportamiento, compañeras, que tenemos las porteñas y algunas compañeras de las grandes ciudades. Y sigo. No hace falta aclarar que hay lugares de los que sí hay que irse. Si algo nos enseñó el feminismo es que no es no y que cerrar una puerta a veces es revolucionario. Hay personas que pueden no interesarnos o que no nos hacen bien y de las que nos queremos ir, a las que les queremos cerrar la puerta. No se trata de esto, no se trata de decirle que sí a todo. Pero el portazo incontinente, antes de cualquier intercambio, el dar por supuesto desde dónde piensa la compañera, desde dónde construye o propone, qué disposición tiene para interpelarse, para llegar a acuerdos, este suponer antes de ponerse a dialogar es bien, pero bien porteño. Yo soy porteña de nacimiento, pero soy convencidamente descentrada de adopción. Como lo personal es político, a mí me gusta decir que lo personal es recontra político. Les voy a contar que yo muchos años viví en el conurbano, viví entre la ciudad y el conurbano toda mi vida, ¿no? Pero hubo una época de mi vida que viví 10 años en lo que se llama el tercer cordón. Y viví ahí por elección. Viví ahí porque desde los 19 años, después de haber trabajado un año bajo patrón, nunca más volví a trabajar bajo patrón y decidí posicionarme y trabajar autogestiva, independiente, autónoma, muchas veces colectiva, a veces con otras, con otros, a veces sola. No haciéndole el juego al consumo, no haciéndole el juego a las maquinarias de producción capitalista. Entonces siempre anduve muy por los márgenes. Y anduve en ese barrio que tenía una realidad de mucha humildad. Tercer cordón le decimos acá a las partes, a las zonas del conurbano, en donde hay más calle de tierra que calle asfaltada. No tenía agua, no tenía cloacas. Ahí yo empecé a decirme antipatriarcal, porque yo sabía lo que era antipatriarcal, sabía lo que era ser feminista, pero yo creía que no podía ser feminista. Y lo creía no porque tuviera un prejuicio, como le pasa a mucha gente que tiene un prejuicio con la palabra feminista, sino que creía que no era digna de ser feminista, porque había tenido la mala suerte de conocer algunas feministas muy porteñas, muy blancas, muy clase media y muy universitarias, que me preguntaban por una serie de autoras, me preguntaban por una serie de libros, los cuales yo no había leído, autoras que yo no conocía. Me hablaban con palabras que a mí me resultaban totalmente ajenas. Entonces yo dije, no puedo ser feminista, porque es como una falta de respeto a esta gente tan importante, pensaba yo en ese tiempo, que ha estudiado, que sabe cosas que yo de ninguna manera sé. Durante esos 10 años, en esa realidad que era áspera, yo era feminista sin saberlo, porque todo el tiempo estaba pensando sobre los métodos de anticoncepción con otras compañeras, porque hemos intervenido en casas con estrategias, intervenido en casas donde había situaciones de violencia o situaciones de abuso. Hemos echado de su casa a dos varones abusadores de sus hijas. Hemos estado en redes entre mujeres y entre travestis también, porque después incorporamos a algunas compañeras travestis que vivían en un barrio que estaba al lado del mío, que era un barrio muy precario, era una ocupación. Tramando redes que tenían que ver con lo que ahora llamaríamos cuestiones de género, pero que también a veces tenían que ver con lo inmediato, con ser solidarias, con sabernos que nos teníamos. Tuvo que pasar mucho tiempo para que yo descubriera que era una feminista popular. Si yo algo puedo transmitir en estas palabras que intento poner en el aire, es que ninguna tarde para saberse feminista. Basta querer cambiar esta realidad machista, misógina, aplastante. Basta estarse pensando, basta juntarse con una otra a pensar que está siendo feminista. Antipatriarcal sería oponerse, que es muy fácil oponerse a esto que anda tan mal. Feminista es una acción decidida para que el patriarcado caiga, porque va a caer. Y así como interpelamos los privilegios de los hombres en el patriarcado, interpelemos los privilegios de las porteñas, de los porteños, de la gente de la academia, de la gente blanca, de la gente que sabe. El conocimiento está en todos lados, el feminismo está en todos lados y el patriarcado va a caer. Nos deseo, compañeras, en esta jornada de Navidad, que no haya paz para los que nos oprimen. Gran abrazo. En el aire de Tilcara, FM La Caprichosa, 97.1. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernarán el futuro. O sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. Toda maquet la sidilgri. Trucatuni la calurki. Me duelen tus lagrimitas. Y qué bueno que está la columna de Claudette García, me encanta porque es eso, podemos construir trabajadoras sexuales con abolicionistas, podemos construir católicas con las que estamos a favor de un aborto legal, seguro y gratuito, y podemos construir porteñas con las chicas del interior, con les chiques del interior, dejémonos de joder. Pero bueno, no es fácil, no es fácil tampoco cuando se está tan mal acostumbrada y mal acostumbrada a las redes sociales. La verdadera militancia, el verdadero activismo, compañeras, está en la calle. Dejémonos de joder con las redes sociales, que internet anda como el ojete aparte, fíjense. Hace 2 horas que estoy tratando de abrir Facebook y las redes y no se puede. Desde acá es imposible hacerlo a través de esos medios. Igual si quieren le pueden poner me gusta a la página de La Caprichosa, que es La Caprichosa FM 97.1, es así, ay, ahora se me fue, Radio La Caprichosa FM 97.1, así está la página de Facebook, le pueden poner me gusta y nada, hay poca actividad, pero hay, y ahí pueden calificar la radio, decirnos qué les parece y toda la cuestión. Escuchamos un tema de Rebeca Lane haciendo Mujer Lunar. Cuento un cuento, cada mañana abrí mis alas, fui del paraíso.

que una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer... Y dejábamos atrás la columna de Claudette García, ya la tenemos a Morina Amato en el estudio de la radio, pero como siempre, las mujeres somos puntuales, los chabones no tanto, el compañero Olarte, ¿no? Falta todavía que llegue. Mientras tanto vamos a seguir con un poco más de activismo feminista, pero en este caso la columna de Elsie de San Martín, que es la columna lésbica de este programa. Escuchamos a Elsie desde Buenos Aires con sus reflexiones. Buenas tardes, tilcareñas, tilcareños, tilcareñes. Aquí estoy con mi columna Existencia Lesbiana. Soy Elsie San Martín. Bueno, estamos en un tiempo de un fin de año, fiestas o no, festejar, no festejar. Hoy es, para muchos de los que tienen fe, es un día muy importante, es Navidad, Natividad. Para aquellas que somos agnósticas, bueno, tiene otras connotaciones. Estaba pensando en lo que decía en el artículo de Adrián Rich que comenté la semana pasada, que la autonomía de las mujeres, que se da sobresalientemente en las mujeres lesbianas, es peligrosa para el Estado, para la religión y para la familia. De ahí que seamos tan mal vistas. Quería reflexionar sobre qué nos pasa en este tiempo, sobre todo en la fiesta de Navidad, con nuestras familias, ¿no? Cuando tenemos que sentarnos a la mesa, en las familias en las cuales no hemos podido salir del closet, no hemos podido decir sobre nuestra sexualidad. Lo estaba pensando con respecto a mí misma, a mi propia experiencia, porque siempre la propia experiencia sirve, ¿no? Es una usina de reflexiones. Yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, a 260 kilómetros de capital, que se llama 9 de Julio. Desde muy joven opté por vivir mi lesbianismo, pero no pude salir del closet ante mi familia por muchos, muchos años. Era algo que se sabía, porque yo no llegaba nunca con ningún novio a la fiesta de Nochebuena, que siempre iba para... va, no siempre, pero muchos años iba para 9 de julio. Y siempre yo pensaba, bueno, yo vengo acá con la mitad de mí misma. La otra mitad quedó en Buenos Aires. Tuviera pareja o no la tuviera, no importa. Y siempre de la vida personal mía, al principio preguntaban, pero después dejaron de preguntar. Y yo pensaba también qué diferencia, por ejemplo, un primo mío allá vive en 9 de julio, es más o menos de mi edad, y él de repente se separó, tenía 3 hijos, y a la Navidad siguiente apareció con su nueva pareja, otra mujer, por supuesto, pareja heterosexual, si las hay, y todo bien, la familia toda contenta. Bueno, ya está, pasó la mujer que tuvo durante 15 o 20 años y ya estaba puesta la otra señora y todos aceptando perfecto. Y yo sola, claro. Yo no se me ocurrió nunca ir con la persona que en la que estuviera en pareja y decir es una amiga. Esa parte no me funcionaba a mí. Creo que hay muchas lesbianas que sí lo logran, que van a sus casas o a sus familias con una amiga y, bueno, todo el mundo sabe, pero no se le pone nombre, y sabemos que aquello que no se nombra no existe, ¿no? Todos se acordarán, todas y todes, de la película De eso no se habla, de María Luisa Bemberg, que tenía una hija que era enana, y como no se la nombraba, ella no lo nombraba nunca, se suponía que era normal, ¿no? Bueno, hasta que un día vino un circo al pueblo y ella encontró sus pares y se fue con el circo. Bueno, se trata de salir del closet lo mejor que una pueda. Yo creo que los tiempos han cambiado. De todas maneras, en familias muy tradicionales no es fácil. Es bastante complicadito. Yo creo que hay que, estar cerca de otras lesbianas, apoyarse en ellas, ver sus experiencias, reflexionar en grupos, si es posible. Siempre la lesbiana es mucho más invisible, ¿no? Desde tiempo, mucho tiempo atrás, para los varones era mucho más fácil identificarse por el modo, por los lugares que frecuentaban, ¿no? En cambio, las lesbianas era una vida mucho más oculta, como lo es en general en muchas mujeres. Y pensando en la fiesta de Nochebuena que fue anoche y en Navidad que es hoy, y pensando en las mujeres y el feminismo, porque, a ver, lesbianas feministas, ¿no? Y podemos ser lesbianas patriarcales, esto absolutamente. Yo digo, todo lo que hacen las mujeres en estas fechas, ¿no? Desde organizar la casa, poner la mesa, hacer las compras, hacer la comida, servir la comida, después lavar todo lo que queda sucio, llamar y convocar, organizar, quién va a traer, todo lo hacen las mujeres. Es hora de que empecemos a pensar en que eso no es posible, que hay que desestructurar estas construcciones de la feminidad y de la masculinidad, y sobre todo de la masculinidad. He estado leyendo últimamente algunas autoras y que nos hablan muy mucho de que, bueno, las mujeres tenemos un camino hecho, y espero que las mujeres lesbianas también, que hemos reflexionado, que hemos leído, que hemos tomado conciencia. Y si no lo hemos hecho, de que tomaba que hacerlo ya, de ese lugar, ¿no?, en el cual nos han puesto y nos hemos dejado. Hemos dejado que nos pongan, ¿no? Porque también ha habido parte de nosotras una complicidad. Y bueno, la deconstrucción de la masculinidad me parece que es muy importante y que habría que ver. ¿Cómo se organizan, muchachos, ustedes, varones, hombres, señores, para deconstruir ese machismo que tanto mal hace a las mujeres como a ustedes mismos? Salvo que sean poderosos señores que no quieran perder un lugar de poder, pero si no, me parece que también a ustedes la sociedad los ha cargado con una responsabilidad enorme, que en eso, por suerte, las mujeres lesbianas no tenemos esto. Pero que sí, de todas maneras, si este tema es un temazo desde hace mucho, hemos reproducido los roles masculinos y femeninos en nuestras parejas, en nuestras vidas en común, en nuestros grupos también, ¿no? Y de alguna manera, sosteniendo los roles, una se siente menos separada de la sociedad, ¿no? Pero Parece que el camino es la autonomía, el camino es el respeto por la otra y el camino es la no violencia. Si repetimos los roles, vamos a repetir la violencia en nuestras relaciones y estableceremos relaciones de poder. Y de lo que se trata es de construir relaciones, como ya he dicho otras veces, de sororidad. Las sores son las hermanas. Las nombramos así a las mujeres, como así en los varones es la fraternidad, son los frates. Es muy complicada la cuestión de la sororidad. Creo que la fraternidad entre los varones se da de una manera mucho más natural porque ha sido construida desde hace siglos. En cambio, nosotras, como hemos ocupado un lugar de la oprimida, nos cuesta muchísimo construir esa hermandad entre mujeres, esa sororidad, que habría que pensarla y vivirla, ¿no? Porque no podemos ser enemigas unas de las otras. No podemos no defender a una mujer que es atacada, que es menospreciada, que le tratan de bajar la autoestima. Nosotras tenemos que sostener a la compañera en el mal momento y no estar juzgando y diciendo yo me llevo mejor con los varones y en el trabajo prefiero trabajar con varones. Me parece que hay que darle una vuelta a eso y hay que pensarlo porque nos estamos condenando a un lugar secundario y de oprimidas si no salimos de ahí. Pero ¿cómo salimos de esos lugares? Juntas. Tenemos que apoyarnos entre nosotras porque si no, no vamos a salir. Todo el sistema apunta a que seamos enemigas, que no nos ayudemos, que no colaboremos, que juzguemos rápidamente a la otra, que hablemos mal de la otra, que levantemos falsos testimonios, que repetimos a veces cosas que nos dijeron y que no sabemos si son así, pero que la van poniendo en un lugar espantoso a la otra mujer. O, no sé, aquella que tiene un novio y después otra pareja. Y bueno, lo tiene, es así. ¿Por qué sí? ¿Por qué el varón tiene derecho? A ver, contéstenme esa pregunta. ¿Por qué el varón tiene derecho y las mujeres no? ¿Por qué la mujer cuando tiene esas variadas relaciones sucesivas que duran a lo mejor poco tiempo es una loca? Decimos, esa es una loca, es una puta, ¿no? El varón tiene muchas relaciones, no, es un macho bárbaro, ¿no? Es un genio. Mirá cómo se levanta las mujeres. Bueno, eso por empezar. Eso se puede reiterar en el campo de las lesbianas. No pasa solo en el campo de los heterosexuales. Ojo con la violencia entre nosotras, las lesbianas, entre las mujeres. Trabajemos estos temas. Hagámonos un tiempo para reunirnos en sororidad. Hagamos programas juntos. Valoremos a la otra. No la subestimemos, porque todo el sistema está dado para que la subestimemos y nos subestimemos. Bajemos nuestra autoestima en vez de levantarla. Bueno, esto era lo que yo quería decirles. Pienso que bueno, que pasen este tiempo lo mejor posible, que ojalá puedan decir cuál es su opción, su elección o su opción de vida, que hayan podido salir del closet, que las familias las valoren y las acepten, y bueno, y si no,

miro a lo lejos desde el balcón. Crecen huracanes en toda dirección. Desde el horizonte rugen los cielos. Pienso en la hormiga que pisé en el ascensor. Y pienso en la plata que guardaba en el colchón. Las aguas corren, el viento sopla. Maxi Prieto es lo que estamos escuchando, es un nuevo corte de difusión que acaba de salir a la luz este 19 de diciembre, se llama Pum Pum Pum. Ubicás la voz de algún lado, ¿no? Maxi Prieto es uno de los que canta en Los Espíritus, una banda que suena muchísimo en este programa. Eso que sonaba ahí era él, Prieto, Maxi Prieto, en Universo Paralelo. Y pasaron ya 26 minutos de las 20 horas y, como les decía, hoy vamos a tener invitados, invitades en el estudio, pero bueno, estamos en Tilcara, esto la gente se tiene que ir acostumbrando de que a veces se te caen los invitados, las columnas, las cosas. De todas formas, tenemos el agrado de estar una vez más en este programa con Amorina Amato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amo? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, para. Ahí está, ahora sí. Todo bien, maravillosamente. Bueno, Amo se acercó al estudio de la radio porque mañana por la mañana vas a estar haciendo un mural acá en la comparsa Los Caprichosos, ¿no? Sí, a las 11 voy a pintar una pequeña pared que hay ahí en la tranquería, al lado de la tranquerita de la entrada de Los Capri. Bien, Amorina, hay que decir que ya alguna vez la tuvimos, se presentó, estuvimos hablando un montón de su carrera artística y demás, pero Amo, sos una artista plástica, tatuadora, música, te cocina, te lava, te plancha, todo. Amo está en La Quebrada, viene de Córdoba, antes de Córdoba. Antes de Córdoba viajé un tiempo y antes Buenos Aires. Buenos Aires, bien. Y ahora hace rato ya que anda por acá tatuando, haciendo murales, se la puede ver en un montón de expresiones artísticas distintas en La Quebrada y tenemos la suerte de que nos tunee la entrada de Los Capri, que está bueno porque viene, o sea, vino, ¿qué fue lo último que hubo? La de Félix Eldiaga, creo que era Félix Ladrón, Andate o una cosa así. Así que un poco más de poesía le venía bien a esa pared. No porque lo de Félix Ladrón, Andate no fuese cierto, claro. Pero bueno. Está bueno un poco de color también. Y es una parecita que pasa desapercibida ahora que está así, camuflada de una pincelada. Pero está en plena Ruta Nacional número 9, al lado de la estación de servicio. Va a quedar así, me parece que muy bonito. Además del mural, va a estar habiendo música y van a hacer una intervención unas compañeras que ya vas a nombrar. ¿Para hacer un stop motion? Un stop motion, una animación. Sí. A ver, contanos un poco de esas dos cosas que va a haber aparte del mural. Mientras voy, o sea, yo voy, va a estar todo en consecutivo, ¿no? Yo voy a estar pintando mientras Antonio Olarte va a estar tocando y las chicas de Salsa Rosa Pachaguacha, dos de tres que son en el grupo, Romina San Martín y Gabriela Floridia, ellas van a estar fotografiando y trabajando sobre el futuro stop motion, o sea, el videíto, el corto videíto de fotografías de este mural que van a hacer mañana. Y además va a estar habiendo música, que sí. ¿Eso van a poner sonido todo o va a ser más así tipo guitarreada? Y sería maravilloso conseguir un sonido, pero no fue medio ajustadito en estos tiempos y no conseguí nada. Así que bueno, podemos antes, hacer el pedido. Podemos acá. Hacer el pedido, sería genial. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Un amplificador y un micrófono, ponele? Claro, sí, porque es guitarra y voz. Bueno, quien tenga un amplificador o un micrófono que le ande sobrando y justo mañana a las 11 de la mañana esté al dope y se quiera acercar a compartir unos mates, un poco de música, fotografía, arte, acá con Amo, con Gaby, con Pepi, con Antonio, puede hacerlo en la entrada. Es Avenida Villa Fañe y Ruta Nacional número 9. Se acerca, comparte, intercambia y de paso se escucha más fuerte. Y claro, se acerca más gente. Eso sería lo ideal. Bien. Si no, en su defecto aparecerá un pequeño aparatejo que reproduzca un poco en volumen lo que va a haber. Claro. Pero sería bienvenido. Bueno, perfecto. Entonces, a las 11 de la mañana de mañana martes 26... ¿Invitamos a la gente que se quiera acercar? ¿Va a ser a la gorra? ¿Cómo es la onda? Sí, la gorra siempre es una buena herramienta para después llevarnos un poquitito de lo que es una ofrenda, ¿no? El mural, claro, es una ofrenda, y la tocada es una ofrenda, y el registro es una ofrenda también. Todas las personas que vamos a estar mañana trabajando sobre el mural, en cuanto no solo al pincel, sino a todo lo que va a suceder, acompañamos siempre a la comparsa de los Caprichosos en carnaval, y ese es el punto, es ofrendar a la comparsa que nos da la alegría en ese, de las tantas comparsas que hay, ¿no? Pero bueno, el boceto, lo que vieron pensando para el mural, tiene carnavaleo así. Es casi obligada la cosa. Sí. Un homenaje, sí, al, sí, Quitupí. Sí. Sí, al que nunca se quiso sacar el traje. El traje, digo. El traje que lo tiene puesto todo el año, Quitupí. Chivado, y no tiene un espejo sano ese traje. Es el único traje de diablo que no tiene un espejo sano. Bueno, no sé, ¿querés agregar algo más? ¿Querés compartir algo? Música, poesía, algo que quieras decir, algo que quieras invitar aparte. ¿Hasta qué día estás? Si estás haciendo tatuajes, si... ¿Estás rematando todavía las cosas para irte más liviana? Esa siempre es buena, ¿no? De que se vayan los cuadros que están apilados en un atelier, siempre es bienvenido que se vayan, porque no cumplen su función. Pero me quedo en Tilcara hasta mediados de esta semana, y de ahí se viene una girita de unos meses, ahí para transitar nuevos lugares y aprender nuevas cosas. Y me voy con la Ruda Hembra a Uruguay. Nos debemos la tocada. Nos en algún momento la boqueamos de lunes que viene la Ruda Hembra en la radio. No sé qué pasó ahí, nunca estuvimos, pero está buenísimo igual a la vuelta cuando vengan recargadas. Ruda Hembra, contamos. Y vendría a ser como algo que devino después de aquel Mucho Corazón y Mil Birras, sí, que ahora es un formato distinto, en tanto música y demás, digamos, ¿es más o menos lo mismo o no tampoco? Tiene similitudes porque somos el 90% las mismas, o sea, claro. Sí, tiene una raíz semejante, sí, pero creo que Ruda Hembra se anima a jugar un poco más porque ya nos conocemos también un poco más. Claro. Entonces, ese es el devenir de lo que hoy sucede. Que Ruda Hembra es Nati, Pepi... No, Pepi hace la fotografía. Bueno, sí. Pero Ruda Hembra también la consideramos a la Pepi porque siempre trabaja sobre el registro del juego que nosotras tenemos constante de la Ruda Hembra, y está ahí acompañándonos. Así que para nosotras ya no es más una amiga que viene a los ensayos, sino que forma parte de Ruda Hembra. Bueno, Pepi, la María Lee, la Gaby Floridia también, y vos. Y Natalia Abogado. La Nati fue la primera que nombré, pero no la nombré con apellido. Me saqué una cajarita, me hice mierda la cara. No sé por qué esa cosa de estar acá en la radio y toquetearte. Con las Ruda Hembra se van por ahí. Nos vamos al mar. Ve que nos estuvimos secando un poco la piel y dijimos, vamos a ver un poco de agua al horizonte. Qué bueno. Está bueno también irse un poco en las temporadas de acá, porque después las extrañas y te querés quedar. Claro. La temporada siguiente decís, no, ya me fui el año pasado, este año me quedo acá. Es para tener excusa para estar en, claro, el próximo. Pero vuelve para el carnaval, ponele, ¿no? Y la mayoría sí, yo creo que no, pero claro, la mayoría sí. Bueno. Si se quiere tatuar a alguien con vos antes de que te vayas, puede. Yo el otro día presencié unos tatuajes de Amo. Está tatuando cada vez más lindo. Está bueno, aparte viene con tirada de cartas y todo. La tatuada, impresionante, completito el servicio. ¿Estás haciendo tatuajes antes de irte o ya no llegas? Sí. Y si aparecen, bienvenidos sean. Bueno, ¿cómo te contactan? O puede ser por el Facebook, que estoy como Arte Amorina Amato. Bien. Y si no, no hay problema en mi número de celular, que con el que trabajo. Así que decilo. Puedo pasarlo. 388-4036-673. Eso porque estamos mal acostumbrados a tatuarnos, a los que nos gusta tatuarnos, con viajeros que pasan nomás. Y tenemos tatuadora acá en La Quebrada, entonces también está bueno usar los servicios de la tatuadora estable, o más o menos, porque también es bastante viajera. de Amorina. Así que bueno, si no, pueden mandar también al teléfono de la radio y se lo reenviamos, no hay problema por eso. Bueno, Amo, muchas gracias por venir. Gracias. Volvemos a invitar a la gente, se quiere acercar mañana, repetí si querés, qué es lo que van a estar haciendo, a qué hora y dónde. Vamos a estar, voy a estar pintando el mural de los Capri, la entrada de los Capri, de la comparsa de los Caprichosos, junto a la música de Antonio Larte y el registro fotográfico de Salsa Rosa Pachaguacha. 11 de la mañana, 26 de diciembre, Tilcara. Bien, ¿y hasta qué hora crees que se pueda llegar a extender? Y yo creo que voy a tener unas 4 horitas pintando y a estar seguramente. ¿Ah, sí? Y yo creo. ¿Pintás vos sola? Voy a pintar yo sola. Ahora se me cruza algún colega por el camino y seguro que algún pincel lo voy a entregarle para jugar. ¿Sí? ¿Te gusta compartir? Me encanta, ¿sí? Me encanta. Sos de las que a mí me ha pasado de ayudar a muralistas y que digan, bueno, yo te marco acá como te delineo en negro y vos pintás esta parte de rojo y es como el librito para colorear, viste que... Bueno, pero es un embole ayudarte, si todo lo que me dejás hacer me coartás la libertad de expresión y... ¿Sos de esas o sos más de la libertad de fíjate qué color te parece que le queda mejor, cómo lo pintarías? Y depende el sector de la imagen, te soy sincera, porque claro, hay partes en donde quizás prefiero si es una... un mural que va a ser, o sea, que la base va a ser una imagen mía, prefiero elegir ciertos rincones en donde yo sé que va a tener ese registro definitivo y los otros en donde sea convidado y después de ahí que surja algo más. Pero sí me gusta el trabajar en conjunto, murales compartidos en donde la esencia de cada artista se esfume y se transforme en una unidad. ¿Alguna vez afuera del archivo hicieron algo con el Diviajante, no? Sí. Yo creo que pasé por ahí, justo estaba laburando, lo dije. Con Tiza. Qué loco, porque nada que ver el estilo de una con el de otro, sí. Y está buenísimo. Y con Nico, el Diviajante, estuvimos también un toque de los Combo Locoto cuando antes estaba la Juana. Uh-huh. Y sí, fue genial también, porque de golpe estábamos pintando y aparece Diego Pasmani que escribe unas palabras. O sea, los tres empezamos a jugar... Claro. Y si hoy ves las láminas esas que intervenimos los tres, no tiene firma, o sea, se puede reconocer la pincelada de cada uno, pero en realidad termina siendo una imagen de los tres. Es qué re bueno. Lindo eso. Sí, está bueno, aparte de eso, por la diversidad de las miradas, quienes conocemos a lo que hace Diego, que escribe, los tres estuvieron varias veces acá en el programa, tanto el Diviajante, Nico, como Diego Pasmani, como vos. Y es bien distinta la forma de manifestar que tiene cada uno, sí. Entonces está re zarpado que se puedan mezclar en un mismo lienzo o en una pared o en un libro o en el formato que sea. Ahora Nico viene con un libro distinto, ¿no? Seguro. Ah, yo vi algo que publicó ahí en las redes, creí que vos lo habías visto en Córdoba, si te lo habías cruzado. Ah, no. ¿Alguna edición? Muy bien. Nada que ver, viste que él venía con estas fotocopias así populares, Knack and Pop, bueno. Ah, es un librito re pro. Muy bien, bien merecido. Sí. Así que esperándolos ansiosos acá en la quebrada al Nico también. Bueno, Amo, te dejo. Gracias. Que sigas con tu día. Les mandamos un beso grande a las chicas que estaban ocupadísimas, ¿no? Ocupadísimas. Sí, estaban estresadas, creo que estaban planeando la revolución. A Pepi y a Gaby les mandamos un abrazo grande que no vinieron, pero bueno, ellas son Salsa Rosa Pachaguacha y son también Ruda Hembra. Y son también Ruda Hembra. Y ahí andan, nada, ocupadas y no pudieron venir a estar charlando un poco de lo que hacen en el programa, se lo pierden. Publicidad gratis, chicas, la verdad que unas vagas. ¿Querés elegir algo de música para que terminemos? Ay, yo soy malísima siempre para elegir música, porque me gusta todo, pero se me hace la nube blanca cuando me piden el tema. No sé. ¿No se te ocurre nada? A ver. ¿Hay algo de Ruda Hembra en YouTube? No, por suerte todavía no. Porque no creo que... ¿No? No, en realidad. A ver si pongo Ruda Hembra en YouTube, ¿qué pasa? Ahora me dio... Me parece que aparecen unos yuyos. Ruda Hembra. Ay, no. ¿Cómo se planta la ruda macho y la ruda hembra? Hay tutoriales, re lindo. Bueno, no, un embole va a ser para escuchar eso. Todavía pero... no subimos nada. Ya van a aparecer algunas cositas. Ruda Hembra, ratones paranoicos. Sabía que guarda. Juanse con su cara de falopeado.

Porque es necesario que la magia ocupe el lugar de la costumbre. Porque soñar debería ser un derecho. FM 97.1, Radio La Caprichosa. En el aire de Tilcara, transmitiendo magia. Transformando los sonidos en una nueva forma de ver la realidad. Universo Paralelo, por Radio La Caprichosa, 97.1. Todos los lunes de 18 a 20 horas, ese capricho de ser alternativo. Su mirada quedó congelada por el súbito sonido punzante que lo valió. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades encrudecidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos. La norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario. 47 minutos pasaron de las 8 de la noche. Estamos en Universo Paralelo, este programa que sale por Radio La Caprichosa, FM 97.1, todos los lunes en vivo a partir de las 18, en el día de hoy a partir de las 19:30, se me hizo un poquito tarde, y las repeticiones son los viernes a las 9 de la mañana por esta misma radio. El teléfono de la radio es 0388 1543 34 507 y podés mandar mensajes de texto o WhatsApp. Hoy ya tuvimos la columna de Claudette García, de Artivismo Feminista, la columna de Elsie de San Martín, que nos habla de lesbianismo. También estuvo a Maurina Mato, hasta recién en el estudio de la radio. Y ahora vamos a ir con la columna de Wilson, el payador, que sé que les encanta Wilson, así que vamos a escucharlo a él haciendo sus payadas anarco-quilomberas. Canto a Rafael Nahuel, porque ya hace 30 días que soltaron la jauría para que lo mate a él. No hay marchas por Rafael y la calle no se inunda, que el poder no nos confunda, porque a veces pareciera que hay muertos de primera y que hay muertos de segunda. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo, hacer mierda la Navidad. No hay nada que festejar. Un mes del asesinato de Rafael, es uno de los acontecimientos fuertes hoy, y otro es que ha salido el informe de Correpi, que nos ha sorprendido, porque el Estado estaba matando 25, una persona cada 25 horas el año pasado, una persona cada 28 horas el anteaño pasado, y este año el informe dice que está el Estado matando una persona cada 23 horas. Muchos de ellos gurizada en el conurbano. Pero no quiero extenderme en esto porque con toda seguridad Paula va a hablar de ello, y aunque no está mal que todos hablemos del mismo tema, al contrario, está súper bien, pero bueno, para no ser reiterativos en el mismo espacio. Repetimos, cifras oficiales de relevamientos de causas judiciales en todo el país, el Estado está matando una persona cada 23 horas y la tendencia es aumentar la tasa. Así que deberíamos visibilizar esto, denunciar esto mucho más, marchar por esto, manifestar por esto muchísimo más. Entre la gurizada asesinada por el Estado represor asesino está Rafael Nahuel, como decíamos recién. Se cumple un mes de su asesinato y no estamos en las calles como estábamos por Santiago Maldonado. Por supuesto que no hay que criticar a los pueblos que marchan, sino que hay que criticar a la cultura que nos ha formateado de esta forma, con lo cual por Santiago marchábamos mucho más, por Rafael marchamos mucho menos. Y imagínense qué hubiera pasado si el Estado hubiera matado otro chico blanco en otra comunidad. Hubiera explotado el país. El país reaccionó, pero nos falta fuerza, nos falta trabajar en esto, nos falta hacer el trabajo de denunciar con más fuerza el asesinato de Rafael Nahuel. No es cuestión de que la sociedad se manifieste cuando matan a un Axel Blumberg y que no se manifieste cuando matan a un gurí del conurbano, lo cual no pasa casi nunca, manifestarse por la muerte de un gurí del conurbano, y pasa también en menor medida con Rafael Nahuel. Ya están individualizados las tres personas, entre las cuales está la persona que mató a Rafael Nahuel por la espalda, que asesinó a Rafael Nahuel por la espalda, que mató a un chico de 20 años sin ningún motivo. No hay motivos para matar a un chico, pero nunca los hay. Pero no hubo enfrentamiento, no tenía motivos la policía, no tenía motivos dentro de la misma justicia del Estado Winca para estar haciendo esas cosas. Ya está comprobado que los Peñis no estaban tirando y ya está comprobado que Rafael fue asesinado por la espalda. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, como máximo van a individualizar a una persona del Albatros que mató a Rafael, lo van a juzgar, y ese asesino es una víctima también, porque es otro pibe que lo mandaron a matar ahí, le quemaron la cabeza y lo mandaron a matar, que tendrá que hacerse responsable, por supuesto, de lo que hizo. Esto no es para disculparlo, pero lo cierto es que van a mandar a la parrilla a un pibe y ni Nocetti, ni Bullrich, ni Macri van a pagar el pato, y mucho menos el Estado. El Estado es responsable, el Estado es responsable de los chicos que se matan, el Estado es responsable de las chicas desaparecidas en las redes de trata, el Estado es responsable de las mujeres asesinadas, el Estado en femicidios casi a diario también, el Estado es responsable de la gurizada que muere de hambre a diario también, y de momento no parece que fuera a pagar las consecuencias. Así que bueno, les dejo un gran abrazo, y como esta es una columna en payadas, ya hablamos demasiado y vamos a cantar sobre esta forma de asesinar que tiene el Estado en democracia. La policía mató más de 1000 adolescentes. Eran todos inocentes y a muchos los abusó. Miles de hombres torturó y fueron asesinados. La policía en los estados, en los reinos y naciones, la inventaron los ladrones para robarle a los honrados. La creó para delinquir. Quien se hizo con el poder, no están para proteger, están para reprimir, para afanar y exprimir los curros de la ciudad. Esa es la realidad, y hay quien piensa todavía que cuando hay más policía, tienen más seguridad. Ya sabemos que es la yuta la que regentea la trata, que viola, secuestra y mata a la traba y a la puta.

El día que lo detuvieron, Esteban y su amigo se tomaron un colectivo hasta el centro de Morón desde ahí al tren Sarmiento hasta 11. En la estación le preguntaron a una mujer cómo llegar a McDonald's del Obelisco. Ella le indicó que tomaban la línea A y se bajaban en la 9 de julio. Los amigos se bajaron una estación antes, en Sáenz Peña. Al salir del subte, sintieron los gases de la represión de gendarmería. La cacería de las fuerzas de seguridad había sobrepasado los límites de la Plaza de Mayo, de la Plaza de los Dos Congresos, y se había extendido varias cuadras alrededor. A unas pocas cuadras de Avenida de Mayo, los dos amigos vieron a un grupo de gendarmes que detenía a una chica. Un agente lo señaló y le gritó a su grupo. Ese estaba tirando botellas de vidrio. Unos segundos después tenía las manos precintadas. Le sacaron la mochila en la que estaba un protector para tablet que le había comprado a un sobrino, un cable de audio y ropa de fútbol para jugar un partido esa noche. Y la metieron en una camioneta con las pertenencias de otros detenidos. No la presentaron ni la identificaron. A él lo cargaron en otra camioneta y lo llevaron al edificio Centinela de Gendarmería en Retiro. Mientras estaba detenido, Esteban reclamó su mochila. Es una azul y roja, le explicó a los gendarmes que habían mezclado todos los bolsos. Trajeron los testigos y la abrieron. Adentro había dos piedras y cuatro panfletos de tres agrupaciones políticas diferentes: el Movimiento Territorial de Liberación, una agrupación kirchnerista y otra trotskista. Se rompió la cadena de custodia de la mochila. No sirve ni siquiera para plantar pruebas, dijo a Cosecha Roja Adrián Albor, abogado del joven. Los panfletos estaban todos pisoteados. Eso significa que los juntaron del piso. Y además eran de agrupaciones distintas, explicó. A la felicidad. Bueno, de ahí donde sacan conceptos como anarcotrosco-kirchneristas, los medios de comunicación oficiales y los distintos partidos políticos de derecha, ¿no? Por estas mismas pelotudeces que hacen, es que después nos meten a todas y a todos en la misma bolsa, como si por salir a la calle a manifestar por nuestros derechos fuésemos todos de las mismas corrientes políticas. La verdad que vergonzoso. El sábado el juez Bonadío ordenó un allanamiento en la casa de Esteban. Eran 15 policías. Me dijeron que buscaban elementos terroristas, contó su padre, Pablo Rosano. Revisaron cajones y las bolsas de mercadería que el hombre vende en la estación de La Ferrer. No encontraron volantes ni textos políticos. Pablo recién pudo ver a su hijo el domingo, 3 días después de la represión. Le llevó una muda de ropa y comida que no le permitieron entregarle. Papá, esas piedras me las pusieron, le contó Esteban. No lo vi bien, aparte de que estaba mugriento. Se ve que no la está pasando bien, contó Pablo. Él desde los 9 años que quiere ser militar. Ya había empezado a hacer los trámites para entrar el año que viene en el ejército. Cuando lo vi, me dijo que estaba desilusionado con gendarmería. El juez Claudio Bonadío liberó a 41 de los 45 detenidos después de la movilización del jueves 14 entre el viernes y el sábado. Esteban y otras 3 personas les negó la libertad por temor de fuga. Están imputados de intimidación pública, lesiones leves, daños de bienes del Estado y resistencia a la autoridad. El delito de intimidación pública de carácter federal prevé una pena de hasta 10 años para quienes infundan un temor público. Bonadío dice que ninguna prueba ni justificación jurídica que hay peligro de fuga o entorpecimiento. Esteban tiene 19 años y estaba paseando por ahí. No tiene ninguna militancia política, explicó el abogado Albor, quien ayer presentó junto a otros 2 abogados un pedido de juicio político contra el juez por mal desempeño de sus funciones. El martes Pablo volvió a ver a su hijo en la alcaldía del Palacio de Tribunales, donde fue trasladado y le pudo entregar una muda de ropa para que se cambie. Pero yo quiero que se venga a bañar a mi casa, dijo el hombre de 44 años. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque es a una. Y ahora sí escuchamos el final de la columna de Wilson Sariwoski, que tiene que ver con el mes del asesinato de Rafael Nahuel. Canto a Rafael Nahuel. Hoy ya hace 30 días que soltaron la jauría que asesinó a Rafael. No hacemos marcha por él. Las calles hoy no se inundan. Que el poder no nos confunda, porque a veces pareciera que hay muertos de primera y que hay muertos de segunda. Y

Universo Paralelo 97.1 La Caprichosa. Independientes en Universo Paralelo. Queridos amigos, esta canción es un regalo que quiero hacer a todos los niños del mundo para que en el día de su cumpleaños la canten junto a su familia y amiguitos cuando apaguen las velitas de su tarta. Bueno, está tardando mucho en empezar y ya se pone medio denso. La idea era recibirte con un feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Dado que noté que estaba jocoso antes de arrancar la columna, dije, bueno, empecémosla en cualquiera. Pero bueno, nada, Gaby Fofo y Miliki se tomaron su tiempo para saludarte. A ver si ahí ya están cantando. En tu vida y que cumplas muchos más. Ahí está. Solo eso, Fer, saludarte por tu cumpleaños y porque te tomaste un rato para dejar de beber alcohol en grandes cantidades y estar acá compartiendo aire de radio en La Caprichosa. Buenas tardes, feliz cumpleaños y feliz columna también de Libre Pensamiento. Dale, gracias, Jorge. Todo bien por acá. Yo no hago muchas cosas extrañas en mi cumpleaños. De hecho, me quedo en mi casa el que viene. Es más, es la primera vez que me quedo, no sé, 15 años, no me acuerdo bien cuánto hace que no estaba en la ciudad cuando cumplí años, tenía que ir de viaje, campamento o algo así. Pero bueno, me quedé y bueno, está más lindo. Está haciendo una interferencia zarpada el teléfono, che, yo no sé si es el tuyo. El mío, la verdad que con el único que lo hace es con tu celular. Así que aléjate de la torre de tensión de la que estás parado al lado, a ver si podemos tener una comunicación más clara, porque es medio insoportable el ruidito que hace. La verdad que no sé qué es igual, pero bueno, está bueno que salga un poco mejor. A ver si sale. No. Como el orto, pero bueno, vamos a tratar de no ahogarnos en un vaso con agua y ponerle onda igual. ¿Sabes qué? Quería aprovechar este espacio para mandarle un abrazo grande. Siempre todos los programas al arrancar recibo un mensaje que es desde Maimará, Rubén Herbas escuchando, un abrazo grande. Y siempre me preguntaba, como nunca ahondeaba en detalles solo mandaba saludos y decía que estaba escuchando. ¿Qué cosas, qué reflexionaba acerca del programa Rubén Hervás? Que no sabía ni qué cara tenía tampoco, pasa mucho en la radio. Y el otro día iba caminando por las callecitas de Maimará y me gritan, Jorgelina, ¿sos vos? Y era Rubén Hervás. Y se acerca a charlar conmigo, me cuenta que es de la comunidad Maimara, comunidad de pueblos originarios acá de la región, y que tenía ganas de que le pase todas las columnas de Libre Pensamiento para poder hacer como un grupo de estudio dentro de la comunidad y charlar acerca de lo que vos comentás en los programas, que lo moviliza un montón. No quería dejar de regalártelo de cumpleaños porque está bueno, yo sé que a vos también te gusta cuando surgen estas cuestiones, así que tenés otro fan en la quebrada, Fer. Más motivos para venir, exacto, le dije, con Fer tenemos ganas de que venga a dar charlas y hacer apostasías colectivas, que es lo que más tengo ganas yo de que hagamos, y así que bueno, ahí está, vamos a ver qué podemos organizar de cara a este 2018 que está en puerta para que puedas venir hasta Tilcara y conocer a las comunidades que siguen tu columna todos los lunes a la tarde o todos los viernes a la mañana en las retransmisiones. Buenísimo. Sí, bueno, espero que hoy no tengan demasiada expectativa. Mi idea tampoco era, con respecto a la columna, era salir, saludar y charlar un poquito sobre la fecha esta de la Navidad, que es una fecha impuesta, ¿no? Desde el Estado, básicamente, porque no hay opción. Es un feriado, nos guste o no, y por más que uno por ahí no quisiera tomárselo, si vas al banco, vas a cualquier dependencia pública, finalmente no funcionan, así que de alguna manera es un feriado obligatorio. En algunos países, casi ninguno, muy pocos, como el caso de Uruguay, le dan como otros significados a los feriados religiosos. Por ejemplo, allá está el Día de la Familia y Pascua, por ejemplo, en la Semana del Turismo, lo cual blanquea la realidad, ¿no? Porque la mayoría de las personas no hacen una reflexión introspectiva acerca de sus creencias católicas, sino que se juntan a chupar y a comer como cerdos, nada más. Básicamente hacen el feriado por el catolicismo, pero se comportan como paganos de Baco, ¿no? Claro. Con lo fácil que es hacerlo todo el año, eso, ¿no? Sí, bueno, pero se busca una fecha de excusa y se hace en realidad este culto a la comida, básicamente, y mucha gente lo usa también como excusa de reunión familiar. Uh-huh. Y bueno, en Pascua para comer pescado, porque hay ofertas, ¿no? Claro. Pero, o al contrario, porque sube un montón. En algunos lugares, como acá, que no abunda, que no tenemos muy cerca el mar, para Pascuas, para esas fechas, se avivan y suben muchísimo por lo difícil que es conseguir también. Claro, bueno, sí, nunca falta el... Vos porque sos de la costa, Fer. Sí, igual tampoco es muy barato acá el pescado, ¿eh? No es que no salga mucho más barato porque lo tenemos armado. Es medio extraño, es una ciudad que en algún punto le da la espalda al mar. Puedes encontrar más parrillas que lugares donde comer pescado, es medio extraño. Pero bueno, es así. Y lo que ha hecho el catolicismo, fundamentalmente, a partir de esa religión oficial, desde el Edicto de Tesalónica, en el siglo IV, después de Constantino y luego con Teodosio, donde empezaron a pisar todo aquello que fuera pagano, ¿no? No solo sus fechas y apropiarse de algunos de sus ritos, sino hasta construir los templos sobre los propios templos de los ritos anteriores a su existencia en Roma o en Europa. Grandes catedrales, ¿no? Como la de Notre Dame, fueron construidas sobre templos que antes eran de ritos paganos. Entonces hay que aclarar que pagano viene de campo, ¿no? A veces lo quieren hacer pasar como que pagano tiene algo de diabólico o una cosa por el estilo. En realidad, el término pagano viene del campo y son los ritos que en general tienen que ver con la naturaleza. Y las fechas, bueno, las fechas tenían que ver con eventos astronómicos y justamente Navidad se lo hace coincidir prácticamente con el solsticio. Con el solsticio de verano en nuestro caso, con el solsticio de invierno en la parte del hemisferio norte. Y lo del solsticio de invierno tiene bastante sentido, digamos, un nacimiento en el solsticio como símbolo, tiene el sentido de que es el día más corto del año en el hemisferio norte, y a partir del día del solsticio lo que empieza a suceder es que los días se alargan, o sea, como que es simbólicamente sería como que la luz le empieza a ganar a la oscuridad. Entonces es una buena fecha para inventar un nacimiento divino, ¿no? Viene muy bien. Y por eso los ritos paganos las usaban. Y bueno, eso fue una apropiación del cristianismo primitivo, sobre todo en la convivencia por la clandestinidad con los cultos mitraístas, cultos que también tenían la fecha del 25 de diciembre, ¿no? Fecha en la cual Mitra vence al toro, que era la encarnación del mal, clavándole una lanza en el costado, de la cual sale sangre y agua que se vuelca en la tierra, y ahí sale el trigo y la vid, ¿no? Nos suena más o menos parecido. Los mitraístas estaban unos cientos de años antes dando vueltas por ahí por Roma, y venían de otra religión de Asia. Y bueno, la convivencia en la clandestinidad hizo que el cristianismo tomara muchísima de la liturgia, de los ritos mitraístas, y le aportara el componente, digamos, más contemporáneo, que era la figura de Cristo, y ese combo fue mucho más efectivo, ¿no?, para propagar esa religión. Había muchos cristianismos en su origen que no tenían las mismas convicciones. A partir del siglo IV, cuando un sector del cristianismo se transforma en catolicismo, toma el poder, se terminan a través de distintos concilios haciendo, digamos, determinando qué era verdadero y falso, y armando lo que hoy conocemos como el catolicismo. E incluso había algunos cristianismos que no tenían muy clara la figura divina de Jesús, más allá de la discusión si Jesús existió o no. Uh-huh. Ese sería otro tema donde, bueno, probablemente se asocia a alguno, no un único personaje de la historia. Yo tengo un par de cuestiones con el tema de la Navidad en particular, que me genera, bueno, ya hace años que no me genera nada, digamos, salvo por el hecho de que hay que contener a las mascotas para que no sufran los estruendos de la pirotecnia. Después internamente no me sucede mucho, pero siempre hay cuestiones. Por ejemplo, desde que me considero feminista, si la Iglesia dice que la vida de las personas nace el día de la concepción, ¿por qué se festeja la Navidad cuando nace y no cuando se cruzan la Virgen María y la Paloma? Ponele. Sí, a ver, te hago una pregunta más común en esto, más con menos teología quizás, ¿no? Pero si la era empieza del nacimiento de Cristo porque es el primero de enero, ¿no? El comienzo de año. Claro. Sí, en general, sí, sí. Claro, porque ¿qué relación hay entre el calendario gregoriano sería entonces y el comienzo de la humanidad, del mundo, de la génesis? La fecha del primero de enero es una fecha romana en realidad, ¿no? Ah, ahí va. Es una fecha romana, también hay quien dice que tiene que ver con que una semana después se lo circuncidaba y podría tratarse de que se esté festejando el primero de enero, o sea, cuando entra como a la sociedad, como era judío, de alguna forma puede tener que ver, también con una ensalada de calendarios. Así que hay varias propuestas, pero es muy interesante, y acá podemos encarar con otra parte que me parece piola charlar, esto de que ni siquiera nos damos cuenta de algo tan evidente, ¿no? Que nos dicen el principio de la era es el nacimiento de Cristo, y una semana después es cuando empezamos a contar el calendario. Entonces, ¿qué nos pasa que ni siquiera nos damos cuenta de cosas tan obvias? Y podemos empezar a reflexionar acerca de un término que anda dando vuelta, un concepto, mejor dicho, que se está hablando bastante últimamente, que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, que es la posverdad, ¿no? Esto que hoy está en boca de muchos, de muchas, que cómo los medios masivos de comunicación son capaces de crear una realidad que las personas que consumen esos medios la acepten, a pesar de que esa realidad construida contradice la realidad observable. ¿Y cómo se logra semejante brutalidad, ¿no? Porque decir, ¿cómo puede ser que se pueda conseguir que una persona que observa una realidad determinada tenga la percepción alterada de tal manera que termina afirmando que la realidad es la que le dicen que es otra, ¿no? Y bueno, quienes han trabajado desde el principio de los tiempos en esto de construir una realidad paralela y que la gente la acepte, en la religión y sobre todo para nosotros la cristiana Uh-huh. Esto, si uno viera el mito del nacimiento de Jesús, es difícil de creer si uno no tiene una educación en esa religión, ¿no? Sería muy loco pensar en esto de que María fue fecundada a través de un ente que no sabemos muy bien qué es, que es el Espíritu Santo, y que fue engendrada por Dios para que nazca Dios, que es el Hijo y a la vez es la misma persona y a la vez la misma entidad que trajo eso y que fecundó, digamos, lo que hoy se conocería como un abuso sexual de un adolescente, porque María tenía 14 años, no mucho más que eso, que no pudo elegir nada, ¿no? Tuvo que ser absolutamente su hija, si la máxima autoridad a nivel universal que dice que te va a fecundar y cuántas opciones tenés para negarte, no mucho. Pero bueno, le fue impuesto eso, y pensar que eso sucedió y que María permaneció virgen en la fecundación, durante el embarazo, después del parto, realmente son cosas que si a uno se lo dijeran estando aislado del contexto en el cual vivimos, y yo dudo mucho que se podría llegar a aceptar. En cambio, con un bombardeo permanente en nuestra cultura, eso es aceptable y creíble, y hasta ha muerto y matado, ha muerto gente por esto y gente ha matado por estas creencias. ¿Cómo se ha llegado a ese punto? Y claro, si se domina la educación, si se domina los lugares de crianza, se dominan los medios de comunicación donde permanentemente nos bombardean con este mito, y bueno, lo terminamos creyendo como verdad. Así que quizás la Navidad sea el día de la posverdad, podríamos llegar a pensarlo de alguna manera, ¿no? El nacimiento de cómo masivamente se puede llegar a instalar una idea, aunque contradiga la ciencia, contradiga cualquier criterio lógico de razonamiento. Y eso, bueno, también ha reforzado con otros mitos que se van agregando, porque, bueno, el catolicismo a veces compite y a veces copta, ¿no? Cuando no puede competir, termina coptando, como el caso de Papá Noel, por ejemplo. Ese era el otro punto que quería tocar. ¿Cómo es que se va construyendo, a través de los años y de la modernidad, o no sé qué miércoles, el tema de la relación entre los renos, Papá Noel, el arbolito, los regalos abajo del arbolito, digamos, cómo van convirtiendo toda esta mentira en también un día más de consumo? ¿Qué es lo que, claro, cómo además, es que transcurre eso con el correr del tiempo? Además, el arbolito es escandinavo, ¿sí? Dice de otro lado, de otra cultura, de otros mitos. Papá Noel es una construcción de distintos personajes, como de San Nicolás o distintos mitos y basados o no en alguna realidad, de personas que hacen regalos en determinadas fechas, cercana a esta o en esta, y todo eso, más Coca-Cola, que es la que inventa Papá Noel finalmente, porque no deja de ser un invento de Coca-Cola, el barbudo de los renos con la ropa de colores, ¿no? Es un invento de Coca-Cola. Zarpado, ¿de qué año data este chamuyo de Santa Claus? Me parece esto del trabajo de Coca-Cola, me parece que debe andar por la década del 30, tendré que fijar bien. No, ¿y antes cuál era? ¿Antes se hacía de todas formas el regalo abajo del arbolito? El chamuyo nace a partir de ahí, de la figura de Papá Noel? No, ya existía. Lo que hace es encontrar una beta más comercial y poner una figura ya con un marketing alrededor para generar toda una movida capitalista, ¿no? Básicamente es eso. Y bueno, estas cosas se realimentan, optan todos y tratan todos de llevar para sí. Y el tema de Papá Noel también me parece que es interesante analizarlo como también un generador de una estructura de pensamiento en niños y niñas, ¿no? Esto de que todo es posible o todo es factible de ser creído, de dividir nuestra cabeza entre una realidad razonable y una realidad fantástica que tiene las mismas probabilidades de existir que la otra, ¿no? Cuando se le dice a un niño o a una niña que existe un ser que viene del Polo Norte, que viene en un reno, en una serie de renos, ahí con en un trineo, viajando por el aire, que se mete en las casas, todo esto genera un pensamiento mágico, pero no un pensamiento mágico del que a uno le gustaría, que genera fantasías y creatividad, sino un pensamiento mágico en el cual se cree que eso puede llegar a ser posible. Totalmente. Y ahí además hay también una enseñanza moral, porque cuando... Si te portás bien, viene Papá Noel. Si no te portás bien, no viene Papá Noel. También está eso, digamos, como que el pibe que vive en la villa y cree en Papá Noel flashea que si se porta bien le va a traer la bici, lo mismo que al pibe que vive en el country. Y en realidad hay abismos de diferencia entre una realidad y otra y entre la verdad de esa cuestión y de lo doloroso que es para ese pibe que realmente se porta bien, entre comillas, de la villa y no va a recibir lo que desea porque su contexto social y porque su familia seguramente no la puedan contener a ese deseo de él en el portarse bien y de recibir lo que quiere. Eso también me parece una cagada. De sí, lo que esa genera. Quizás es la primera enseñanza de la inequidad, ¿no? Donde no importa tu premio, de alguna manera depende de tu condición social, por más bien que te portes. Y es así de ser aceptado, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos también, el hecho de decirte que estás permanentemente siendo observado, ¿sí? Ya lo del gran hermano te lo introducen desde edad muy pequeña. Sí. Eso también es un hecho fuerte. Y la otra es finalmente descubrir que era mentira, ¿no? Ya cuando está en cierta edad, que es difícil de sostener esta fantasía, se descubre es, o porque algún amiguito, amiguita lo cuenta, se descubre que era una estafa, porque un juego cuando dos personas saben que están jugando. En este caso, las personas que te cuidan, las que deben protegerte, enseñarte, te estuvieron estafando en realidad, te estuvieron diciendo que era algo que no había y es más una burla y también es un tipo de enseñanza moral esa. Entonces, ahí también hay algo para reflexionar, si es justo seguir esta mentira, por más que se crea que genera algún tipo de ilusión fantasiosa que puede ser beneficiosa, yo creo que es todo lo contrario, que en realidad a los niños hay que respetarlos y no se les puede sostener una mentira y engañarlos porque su capacidad cognitiva todavía no está preparada para poder analizar y darse cuenta que lo que está diciendo es falso y poder así jugar. Entonces, ahí hay una especie de estafa y que tiene el agravante, que para algunos es muy fuerte descubrirlo, y el agravante que esta estafa la están haciendo las personas en las cuales confía. Porque por eso puede perpetrarse la estafa, si no, no podría ser así, si no hubiera una confianza. Y entonces ahí quizás tenemos una de las primeras desilusiones y rupturas de la confianza. Entonces, bueno, habría que ver qué clase de sociedad estamos construyendo, ¿no? Basada en estos mitos. Y además, todo el valor que se le quita, porque hay muchas personas que hacen un gran esfuerzo por hacerle un regalo a esta criatura, a las criaturas, los niños y niñas, y eso se rompe. En realidad el regalo pasa a ser una cuestión que viene de afuera y no porque es regalado porque se tiene... se lo hace por cariño, ¿no? Por afecto. Bien, sí, justo estaba pensando en un corto de animación que capaz que lo conoces, que se llama Querido Antonio. No sé si lo conoces, español. No. Ahora te mando el enlace porque te vas a divertir mucho hoy que estás borracho haciendo el programa, te va a venir bárbaro, que habla justamente de esto, cuando un padre le quiere decir la verdad a su hijo de que estos personajes existen o no, y me hizo acordar y incluso lo voy a ver si carga para pasar el audio ahora en el programa porque es buenísimo. Bueno, Fer, no sé si querés cerrar con alguna cosa más en el día de hoy, con alguna reflexión que nos traiga de acá a fin de año en este también, ¿no? ¿Cómo sería? Porque a mí me pasa que cuando me renegué en la adolescencia y dejé de ser parte del circo este de las fiestas, para mí fin de año era lo mismo, digamos, que Navidad. Navidad tiene esta cosa del cumpleaños del niñito Jesús, que no nos, a quienes no creemos, no nos alberga, digamos, y en el año nuevo yo jodo con, bueno, el tiempo es relativo. Entonces no, tampoco, digamos, me parece una pelotudez festejar algo cuando en realidad la continuidad de nuestras realidades cotidianas sigue siendo más o menos la misma. Pero en tu caso en particular, Decime, qué es lo que sucede, aparte de lo que ya dijiste, digamos, de por qué el Año Nuevo, digamos, Ateos Mar del Plata, por ejemplo, ¿qué postura tiene con respecto a este a la fiesta también de la semana que viene? No, ninguna en particular. En realidad, en mi caso, digamos, la organización en eso no toma una posición específica. En mi caso... también, no suelo estar, generalmente, como no me gusta engancharme en los rituales, me cuesta mucho, es algo que realmente me produce rechazo, digamos, la repetición de algo por obligación se me hace bastante difícil. Prefiero reunirme con mi familia en otros momentos y hacerlo de manera obligada porque es una fecha determinada, la verdad que me cuesta mucho. Lo he hecho y lo hago en algunas ocasiones por cariño a quienes por ahí me convocan y quieren que esté con ellos, pero realmente es algo que no lo termino disfrutando. El tema yo creo que es ese, ¿no? El de la imposición de tener que seguir un rito y quedarse afuera de ciertas normas sociales por no hacerlo, ¿no? Tiene un costo eso también, eso tiene algún costo, en algunos lugares un poco más, un poco menos, pero no todo el mundo entiende que esto debería ser optativo y no obligatorio. Con el tema de los saludos de la Navidad es muy difícil. Vos les pensás que no festeja la Navidad, que es sorteo, y sin embargo insisten y te lo quieren imponer. Eso es un tema... Incluso a mí me pasa también de tener que justificarme con amigas, amigues, amigos que también son ateos, que no se juntan porque sea Navidad en particular, que no brindan a las 12 de la noche, que no se abrazan y se dicen Feliz Navidad, pero sienten esta necesidad igual de, bueno, nos juntemos, comamos un asado o digamos como, bueno, pero es 25 o es 24 y hay que juntarse, como si aunque fueses ateo, aunque no creas en todo el circo, de todas formas tenés que aprovechar y juntarte, cuando en realidad muchas de nosotras y nosotres en este tipo de ámbitos de pueblo nos podemos juntar 5 veces por semana si queremos, porque nuestros tiempos nos lo permiten, y no hay una cosa de bueno, hace 1000 años que no nos vemos, juntémonos. Eso es lo que más loco también, lo que más me resuena a mí en particular. Sí, ni hablar. Y bueno, yo lo que hago es de alguna manera, y también con la organización, hacer como la humorada del nacimiento de Newton. sí, me llegó muy bueno lo de la manzana. Feliz gravedad. Si bien rigurosamente Newton nació el 4 de enero, lo que pasa que para el calendario juliano era el 25 de diciembre, para el calendario gregoriano, que es el que utilizamos actualmente, que es encima del Papa Gregorio, usamos el calendario, pero bueno, para ese calendario sería el 4 de enero, para el juliano el 25 de diciembre. Claro. Pero bueno, como... una humorada, está bien. Es más una humorada y una forma quizás más amena de concientizar, como decía recién, de cuando te quieren imponer una creencia a una fecha determinada, tener con qué contestar, o, aunque sea desde el humor, que a veces es una herramienta bastante útil. Totalmente, ni hablar. Bueno, a mí me hizo acordar también a una película en la que actúa Viggo Mortensen, nunca me sale el apellido, que se llama El Capitán Fantástico, que es, bueno, un chabón que tiene un montón de hijas e hijos, y en lugar de festejar la Navidad le festejaban el cumpleaños a Noam Chomsky, que era un pensador contemporáneo, qué sé yo. Entonces, en lugar de hacer un circo por alguien que ni existe, festejar, si había que festejar algo y darse regalos por un ser que trata de cambiar la realidad todos los días y que es de este planeta y de este tiempo. Sí, a veces la resignificación también, porque bueno, es que como decíamos, tiene un costo, porque uno puede tener esas convicciones, en el caso no tengo hijos ni de tener, pero mandar un niño o una niña a la escuela y que sea el único o la única que no festeja la Navidad y que tiene otras convicciones, tiene un costo. Totalmente, sí. Y no es menor. Igualmente, qué sé yo, siempre, todo tiene un costo en la vida. Que si tenés pelo o no tenés pelo, que si sos flaco, que si sos gorda, que si tenés grano o no tenés grano, que si sos evangelista, sos católico o sos atea, digamos, cualquier cosa, sobre todo en comunidades pequeñas, siempre hay un dedo señalando, digamos. Entonces, bueno, si te tenés que hacer cargo, a mí por suerte me criaron con esa impronta de si te vas a hacer cargo de cada dedo que señala, vas a vivir una vida de mierda. Es preferible que te lo tome... La hija de un amigo con 6 años, que yendo a la escuela, fue criada en un ambiente donde, obviamente, digo obviamente porque es hija de dos ateos, y bueno, no fue criada dentro de ningún dogma, se le trató de enseñar siempre pensamiento crítico y estar muy metida en el ámbito del arte, con lo cual también desarrolla toda la imaginación que necesita desarrollar. Y bueno, tenía una compañerita evangélica que siempre estaba todo el tiempo, porque esto es una costumbre de la madre y del padre, de tratar de evangelizar permanentemente, y entonces le hablaba de Jesús todo el tiempo, y un día le dice que Jesús había muerto en la cruz, lo habían llevado a una cueva, y cuando lo fueron a buscar no estaba porque había resucitado. Y la hija de mi amigo le dice, no, la gente no resucita, se lo habrá comido un oso. Si estaba en una cueva y ya no está más, se lo comió un oso, que es lo más razonable. Entonces, en esto de cómo fácilmente se puede moldear la mente de un niño o una niña, demuestra que también del otro lado, como educando en el pensamiento crítico y utilizando la imaginación como corresponde, se crea otra estructura diferente de pensar. De una estructura que obviamente no es funcional a los sistemas dominantes, ¿no? Que sería lo ideal, digamos, porque que nosotras o nosotras en la adultez transemos con los sistemas dominantes allá nosotras o nosotros, pero que hagamos a los niños y a las niñas y a las niñes transar desde tan pequeños es un garronazo, digamos, y para eso trajiste niñes al mundo, la verdad que lo hubieses pensado mejor, porque está re bueno esto que vos decís de, bueno, traerlo y dejar que tengan un pensamiento crítico y que se cuestionen todo lo que quizá nosotras y a nosotros no nos dejaron tanto cuestionarnos. Bueno, sigo por acá. ¿Cómo? Y nos hablamos en la próxima. Dale, bueno, fíjate el enlace que te pasé recién por Facebook porque te va a divertir mucho. Te mando un abrazo. Dale. Fer, que termines de pasar un divino aniversario junto a la gente que está por ahí con vos, si es que estás con gente, y si estás solo, mejor aún, disfrútalo. ¿Cómo? Con mi compañera soy nada más. Bueno, disfruten del compartir entre ustedes, brinden mucho y nos hablamos para el lunes que viene, dale. Dale, un abrazo. Chao. Vamos a escuchar a Pez haciendo un tema de Manal que se llama Una casa con 10 pinos. Para triunfar

¿Cómo es posible que estén en Madrid y al mismo tiempo en Tenerife y en Alcorcón? ¡Me importa tres cojones! Hay algo que nos permite librarnos de todas las dudas, y ese algo se llama fe. ¿Y quién cojones eres tú para cuestionar mi fe? Vale, vamos a hacer una cosa. Las próximas Navidades no pienso comprar un solo regalo. Tú escribe la carta a los Reyes y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver si hay regalos o no hay regalos. De acuerdo. Puede que tengas razón. A veces suceden cosas irracionales. Lo considero improbable, pero no soy tan obtuso como para no concederte un mínimo de crédito. No soy un dogmático. Pero si el año que viene espero y los Reyes no proveen, si descubro que me has estado engañando durante todos estos años, juro que te mataré. Puede que no el año que viene, ni el siguiente. Seré paciente, creceré, me haré fuerte. Y entonces te juro por lo más sagrado que te arrancaré las entrañas. No te pongas así, Javier. Que era una broma, hombre. Que sí que existen. ¡Chaco! Yeah. Holiday in Chaco con tu mameta. Holiday in Chaco con tu cosita. Holiday in Chaco con tu mameta. Holiday in Chaco con tu cosita. Todo se remite a ver lo que es. Parado frente a mí no lo podrás ver. Húndete en el Chaco y comienza a rezar. Que del impenetrable no podrás zafar. Salva de mis venas, tierra de jaguar. Árbol, sangre verde que tú quieres podar. Dame bendición. Ya son las 10 de la noche, pero hoy arrancamos una hora y media tarde, así que seguimos. Tenemos aún el resumen del año de parte de la Correpi, la Organización contra la Represión Policial, en manos de Paula Ochoa, nuestra habitual corresponsal de la Correpi. También nos queda para compartir lo que sucedió en el juicio con Victoria Aguirre, un par de cositas más. Y como lo había anunciado al principio del programa, tenemos también a Natalia Morales, del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Nati estuvo acompañando a los compañeros y las compañeras del Ingenio La Esperanza, también a las mujeres que tuvieron una figura súper importante en esto que pasó, en la represión y en las detenciones. Y queremos que nos cuentes un poco el panorama. Yo aún no comenté nada, Nati, así que lo dejo en tu voz. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bueno, gracias por la comunicación. Me parece muy importante, bueno, dar cuenta, ¿no? Ser una vocera de la situación que están viviendo las familias obreras del Ingenio La Esperanza, bueno, tras la feroz represión que se desató el miércoles pasado, luego de que los obreros realizaban un corte de ruta, el tercer día de corte de ruta, debido a que hay 338 obreros y familias que quedaron en la calle, ¿no? Ni más ni menos esta situación, y que producto de la resistencia y la defensa de esos puestos de trabajo, tuvieron como única respuesta por parte del gobierno de Gerardo Morales la represión feroz de la policía provincial, del grupo GEOP, de caballería. Esa mañana en San Pedro de Jujuy, lo cual fue una verdadera cacería, ¿no? No solamente los desalojaron y los reprimieron de la ruta, sino que la cacería continuó después en la ciudad de San Pedro de Jujuy, en La Esperanza, y que tuvo como saldo que hayan 25 obreros de Ingenio La Esperanza detenidos de manera ilegal, también dos integrantes del sindicato, de la comisión directiva del sindicato. Un integrante de un organismo de derechos humanos de Capoma, Oscar Delgado, e incluso el hijo de un obrero que, cuando se enteró que había represión, se dirigió a la ruta a buscar al padre y terminó detenido y reprimido por la policía, ¿no? Entonces, él es uno de los que todavía no largaron, ¿no, Nati? Exactamente, o sea, en ese contexto, desde el miércoles hasta el día de ayer estuvieron detenidos de manera escandalosa, porque ilegal. Hasta en ningún momento se pudo ver ni una orden de desalojo de la ruta, después ni una orden de detención firmada por algún juez, lo cual es escandaloso. Escandaloso también la situación y las condiciones en las que estuvieron detenidos, ¿no? Primero en la comisaría, donde los mismos obreros denunciaron represión, maltrato, violencia policial en San Pedro y en La Mendieta. posteriormente un traslado que nos hace acordar a las épocas de la dictadura, porque los trasladaron como animales en un camión sin identificación, lo sacaron a la noche, lo hicieron dar vueltas por distintas comisarías durante toda la noche hasta la madrugada y los llevaron hasta un penal, o sea, sin tener una orden de detención, a un penal donde lo hacían bajar de a 5 y terminó ingresando el último a las 7 de la mañana. Totalmente escandaloso, eso ha generado una respuesta por parte de los obreros, de los familiares y, como bien vos describías, de las mujeres que jugaron un rol totalmente protagónico, denunciando toda esta situación, exigiendo la libertad inmediata de los 25 detenidos, que ha desatado acciones concretas, como fue una movilización el jueves a la mañana, el viernes una marcha, un cacerolazo de las mujeres de San Pedro y de la Esperanza por la noche, desde el sábado una permanencia, un acanto frente al Tribunal de San Pedro hasta el día de hoy, inclusive, que entendemos que ha permitido, que fue un factor importantísimo a la hora de lograr, como en un primer momento, la liberación de los 21 obreros detenidos, y aún quedan 4 detenidos, 2 integrantes del sindicato, Oscar Delgado de Capoma, y este hijo del obrero que también lo siguen manteniendo privados de su libertad, con las mismas imputaciones, que además son imputaciones carcelables, o sea, que no tienen razón de ser de que sigan estando detenidos, y que entendemos que es totalmente arbitrario, ilegal, y tiene como el único objetivo es disciplinar, aleccionar a los obreros, a sus familias, a quienes son solidarios con una lucha por la defensa de los puestos de trabajo, y para que bajen la cabeza, para que acepten las condiciones que les quiere imponer Gerardo Morales, este grupo Omega Energy, que es el que hace el acuerdo, que tampoco sabemos cuáles son los beneficios, en qué condiciones se realizó el acuerdo, y que entendemos que todo lo que se ha vivido es realmente para llevar adelante este plan del gobierno. Así que la verdad que vemos como, por un lado, muy preocupante la situación, porque se han violado derechos democráticos elementales, pero a la misma vez también vemos que, así como han demostrado las mujeres, los obreros, sus familias, de que esto se puede enfrentar y se puede también lograr y revertir decisiones políticas, como es tenerlos detenidos de manera ilegal, y por eso también 21 salieron ayer, y bueno, hay que ver si en el día de mañana liberarán a los 4 que siguen quedando restantes, como está anunciando el sindicato en este momento. Sí, la verdad es que las prácticas, eso del traslado en la madrugada, digamos, muchas de las cosas que sucedieron con el ingenio La Esperanza son prácticas bien de la dictadura, bien de los años oscuros de que vivió la Argentina entre el 76 y el 83. Escalofriante por momentos, digamos, quienes íbamos siguiendo el relato de lo que sucedía minuto a minuto a través de otros compañeros periodistas y demás, era muy fuerte todo lo que estaba sucediendo, digamos, esta incertidumbre de no saber por qué lo trasladaban a esa hora, por qué no se sabía dónde los trasladaban y en carácter de qué, qué es lo que pasa, digamos, cuando los liberan un 24 a la noche, digamos, como que se sienten todos como mensajes súper densos que está queriendo dar el gobierno de Gerardo Morales, ¿no? Sí, como bien mencionás, o sea, son prácticas, procedimientos que están por fuera de lo que incluso está escrito en la Constitución Nacional, y que vemos que en la vida cotidiana poco hay de eso, pero entendemos que nosotros no podemos naturalizar esta situación, por eso tanto en mi caso, pero el resto también de los diputados del PTS, del Frente de Izquierda, mi organización, o sea, estuvimos en un primer momento en San Pedro, recorriendo las comisarías, exigiendo que se den listados de los detenidos, tratando de bregar por su integridad física en el penal, porque al principio tampoco, incluso al principio lo tuvieron en un penal, que ya es escandaloso, ¿no? Porque personas que están demoradas no pueden estar en un penal, ¿no? Donde van personas que tienen una sentencia, ¿no? Y estaban en un penal, al principio incomunicados, después con una orden, las visitas restringidas solamente para familiares, bueno, no lo dejaban ingresar a nosotros como diputados, no dejaban ingresar incluso abogados, lo cual eso nosotros lo denunciamos de manera inmediata, y hemos también, a partir de esa situación, también avanzado en lograr también entrar, ingresar, hablar con los obreros, que esa situación, todo lo que ellos relataron, se pueda conocer a nivel nacional e internacional, porque estuvimos contactándonos con organismos de derechos humanos. Incluso hemos ampliado nosotros desde el temporal también con otros organismos de derechos humanos la denuncia que se hizo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por todo el abanico que hay de situaciones violatorias de derechos acá en la provincia de Jujuy, y la hemos ampliado con esta situación, lo cual entendíamos que era totalmente grave. Y así estuvimos todos estos días. O sea, lo escandaloso además es que no solamente es el gobierno provincial que manda a la policía, porque es su responsabilidad absoluta de que se haya realizado una cacería de brujas como se realizó este día, porque a los obreros los detuvieron en el puente y después detenían y levantaban a personas que tenían una camisa de grasa que decía Ingenio de la Esperanza en cualquier lugar y lo volteaban. Los obreros me comentaban que los denunciaron de muerte con una pistola, una escopeta en la frente, en la nuca. Bueno, situaciones que verdad entendemos que es escandaloso, que no podemos permitir, y una justicia que actúa como brazo ejecutor del gobierno provincial, porque incluso nosotros fuimos a verlo la fiscal Farral, que no pudo dar en ningún momento explicaciones de por qué tenían detenidos a los trabajadores. Incluso el primer día lo habían detenido al abogado de los trabajadores, que es totalmente escandaloso. Imagínense un abogado que es defensor de los trabajadores que sea detenido mientras recorre comisaría averiguando la situación de los trabajadores. Bueno, hasta esta situación se ha llegado y esta fiscal no nos pudo dar explicaciones. Yo me he comunicado incluso con el fiscal Lelo Sánchez, que tampoco pudo dar explicaciones, e incluso me lo dijo a mí telefónicamente que lo iban a dejar hasta fin de año, como dando muestra de que ellos pueden hacer y deshacer como quieras, como les da la gana, y mantener detenidos sin explicaciones a los obreros de La Esperanza. El juez Amán, que es el juez a cargo, nunca dio ningún tipo de explicación. O sea, que da cuenta de que es una justicia totalmente adicta al Poder Ejecutivo, que no se puede confiar de ninguna manera en el Poder Ejecutivo, y que, bueno, sobre todo hay que confiar en la fuerza que tienen valientes mujeres, los obreros, familias, incluso la comunidad de San Pedro de Jujuy, que cuando se hizo la movilización el viernes ha dado un respaldo y un apoyo mientras se movilizaban enorme, y después, bueno, el aporte que se hizo a nivel nacional, ¿no? Porque hubo declaraciones, discusiones de sectores sindicales, de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, que eso también ha permitido que pueda como saltar el cerco que muchas veces nos encontramos acá en Jujuy y que no se termina de entender, de conocer a nivel nacional, y que eso, bueno, obviamente que favorece a los que tienen el poder acá en la provincia. Sí, de todas formas, bueno, yo estuve viendo artículos que por suerte llegaron a grandes medios, entre comillas, bueno, a los medios que habitualmente acompañan también este tipo de luchas, también replicado en las redes sociales por, no sé, Liliana Daunes, Darío Aranda, digamos, había gente a quien consultamos, quienes trabajamos en los medios, que adhirieron a lo que estaba sucediendo en el Ingenio de la Esperanza y que replicaron como para que se empiecen a escuchar un poco más estas voces. No sé si querés agregar algo más con respecto a lo que sucede con quienes aún están detenidos, qué expectativas tienen, si sabés de algo de esta situación. Mira, primero y principal que lleven cuatro detenidos con las mismas imputaciones que los 21 que logró por toda esta lucha y todas estas acciones que yo te comenté, tiene que y también una decisión perversa, que entendemos que lo único que pretende, o el objetivo que pretende, es dividir, aleccionar, disciplinar, porque no es casual que queden los integrantes del sindicato, o sea, ese mensaje hacia quienes se organizan sindicalmente, y también que, o sea, familiares solidarios e incluso integrantes de un organismo de derechos humanos, o sea, que no es casual que sean estas cuatro personas las que tienen detenidas, ¿no? Y además generar divisiones, como viene accionando de manera muy perversa y muy deliberada, ¿no?, con anticipación por parte del gobierno, la justicia y demás. entendemos que para nosotros, por lo menos lo que intercambiamos ayer, antes de ayer en el alcance, y que incluso ha tenido mucho acompañamiento por parte de las mujeres y los trabajadores, que así como desde un primer momento se exigió la libertad de los 25, que eso que haya salido 21, ya que eso refuerza la lucha, ¿no? Y incluso la moral de todas esas personas, pero que no podemos permitir que haya ni un minuto más un detenido, un preso político por luchar, y que en ese sentido nos parece fundamental que los trabajadores, las mujeres, puedan decidir acciones concretas para exigir la libertad de estos cuatro. En un principio, lo que comunica el sindicato del ingenio La Esperanza es que mañana les avisaron de que trasladarían a los cuatro restantes, que tomarían indagatoria en San Pedro de Jujuy y que los liberarían. Por lo menos nosotros, por ahora, y teniendo en cuenta que no tenemos ninguna confianza en la justicia, porque así de eso sus antojos, no tuvimos acceso a algo escrito por el juez o por el fiscal que dé cuenta de eso, pero sí, obviamente, hay una convocatoria mañana a las 8 de la mañana para estar presentes en tribunales de San Pedro, y nosotros, bueno, los diputados del Frente de Izquierda vamos a estar presentes acompañando a las familias obreras azucareras, a los organismos de derechos humanos, a las instituciones sociales que estén presentes, porque de ser así, obviamente, estar ahí presente para que los puedan liberar, y que, bueno, que esto no termine no solamente con la libertad de todos los detenidos, que realmente es escandaloso, sino también como seguir acompañando el trasfondo de toda esta situación, que tiene que ver la lucha por la defensa de 338 puestos de trabajo, que pretende, ¿no?, con todas estas acciones morales, a leccionar y disciplinar, y que se pueda naturalizar, que se pueda dejar de un día para el otro a familias en la calle, a obreros que tienen más de 30, 35 años de antigüedad en un ingenio, donde ellos saben de manera perfecta cómo funciona y cuáles son las necesidades, y entendemos que ahí está donde nosotros vamos a acompañar la defensa de esos puestos de trabajo, que incluso hay hasta compañeros nuestros, ¿no? Ahí está Silvio Choperegues, Walter Falcán, que incluso fueron candidatos del Frente de Izquierda, y también los han despedido con el resto de los 335 obreros que están despedidos actualmente en el ingenio. Así que nos parece que son pasos importantes en la defensa de esos derechos, pero que, bueno, que no va a terminar con la liberación, que es muy importante, sino que tiene que seguir avanzando en la defensa de los puestos de trabajo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Nati, por este panorama. La verdad es que venía siguiendo lo que estaba pasando a través de distintos espacios, de distintos compañeros, colegas periodistas, y sin dudas me parece que es súper importante también visibilizar que hay, no sé, dentro de los partidos políticos está un Scioli que no va y vota a favor de los trabajadores, y hay diputados de izquierda que van y se hacen presentes cuando el Estado una vez más ataca a los trabajadores. Entonces, bueno, sobre todo por eso, tener tu voz me parecía súper importante para que nos cuentes qué es lo que está pasando en San Pedro. Te mando un abrazo fuerte y espero contar con vos también para cada vez que necesitemos charlar de alguna cuestión relacionada a la provincia de Jujuy y al gobierno fascista de Gerardo Morales. Dale. Bueno, un gusto poder, dar cuenta y ser vocera en este caso de las mujeres, de los obreros del Instituto de la Esperanza, y bueno, cuenten conmigo para cuando lo necesiten. Bien, un abrazo, Nati, nos vemos. Hasta luego. Vamos a escuchar un breve testimonio de una de las hijas de los detenidos en el ingenio La Esperanza. Tengo miedo por toda esta gente, por mi familia que está acá. Es realmente desastroso todo esto. ¿Tu papá trabaja acá? Sí, mi papá trabaja acá, mi familia. Mi vecino, mi conocido. Yo estudio por mi papá, el único sueldo que ingresa es de mi papá. Bueno, hola, somos el Matón, policía motorizado, y estamos acá.

ajá. Argentina conquistando, Sara Eve Blum, microfonsando. Yeah, Marian, flow del espacio. 2020. Haciendo el plan desde el centro, yeah. Tirando puntas hacia afuera, de adentro. Es lo que hago con mi vida, me concentro, yeah. Siempre cerca de la salida, me encuentro. Te encuentro, haciendo el plan desde el centro, yeah. Tirando puntas hacia afuera, de adentro. Es lo que hago con mi vida, me concentro, yeah. Siempre cerca de la salida, me encuentro. Te encuentro. Ezequiel Sandoval en la cita, tirando acá una buena rima, disparará todo el día. Sara Eve junto a la artillería. Estás escuchando música de producción autogestiva en Universo Paralelo por la 97.1. Donde manda capitán, capitán, muere, muere, muere, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Ah, me copo cantando las canciones y me olvido que estoy en la radio haciendo aire. Bueno, ya dejamos atrás la columna de Libre Pensamiento con Fernando Lozada. Estuvo Natalia Morales charlando de lo que sucede en el Ingenio La Esperanza. En un rato vamos a hacer el repaso de todo lo que hubo. No quería dejar de comentar una buena noticia. Oh, sí, cuando hay una buena noticia hay que leerla, no queda otra. Victoria Aguirre absuelta. La justicia absolvió a Victoria Aguirre y condenó a su expareja Rodolfo Emilio Lovera a 19 años de prisión por el crimen de la hija de ella, Selene. A continuación, la historia de una lucha para hacer justicia que termina en una buena noticia. Mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Te la mato, no te muevas o te la mato. Coge o te la mato. Victoria Aguirre tenía 21 años y una hija cuando conoció a Rolando Emilio Lovera. Durante 6 meses fue su novia y el 30 de diciembre se fue a vivir con él. Alquilaron una casa en Oberá, Misiones, y los primeros 15 días de convivencia estaba feliz. Victoria cursaba el tercer año del profesorado elemental y aunque era madre soltera, la familia paterna de su hija la ayudaba a mantener a la bebé. Rolando trabajaba como sereno, por eso dormía durante el día. Todo parecía andar bien hasta el 13 de enero, cuando la pequeña Selene Ayelén sufrió un cuadro de deshidratación y los médicos decidieron internarla. De un día para el otro, Rolando comenzó a acusar a Victoria y a la bebé por su falta de dedicación, por quitarle horas de sueño. Rolando se enojaba por el ruido del chupete de la niña y le recriminaba a Victoria porque Selene tenía un pequeño retraso madurativo. Sus enojos fueron creciendo. Una noche rompió el celular de Victoria y la encerró junto a su hija en la casa de ventanas enrejadas. Victoria decidió irse. Preparó los bolsos, pero tuvo que esperar que él volviera con las llaves. Él se dio cuenta de la huida que preparaba su pareja y agredió físicamente a la bebé y a la mamá. Las encerró por 8 días. Durante el día la llevaba a la casa de sus padres. A la noche la llevaba a la arenera en la que trabajaba. Si Victoria se negaba a mantener relaciones sexuales, entonces le pegaba a Selene. Llegó a agarrarla de las piernas y ponerla cabeza abajo mientras amenazaba con golpearle la cabeza contra el piso. Victoria, en cambio, tenía el cuerpo morado de aguantar los golpes que Rolando quería descargar contra Selene. El cuchillo que llevaba siempre en la cintura era el vehículo de la amenaza. El 27 de enero tuvieron que internar a la beba otra vez en el Hospital Samic de Oberá por un cuadro de convulsiones. La nena tenía una salud delicada debido a un retraso madurativo producto de una infección intrahospitalaria que contrajo la mamá durante el embarazo. Al revisarla, los médicos descubrieron que tenía golpes en el cuerpo. Cuando Victoria se lo contó a su pareja, él le dijo que la sacara de ahí. Ella no reaccionó, entonces amenazó a la doctora. El 29 de enero de 2015 se desató la acelerada tragedia. Esa noche, del 29, Rolando, Victoria y Selene estaban en la arenera. Ella se había quedado dormida. A medianoche él la despertó. Había llamado un remis. Él tenía a la nena envuelta en una frazada cuando Victoria terminó de acomodarse en el auto. Él se la pasó. No la destapes, no la mires. Cuando llegaron a la casa, Victoria se dio cuenta de que Selene tenía manchas de sangre. Le pidió a Rolando que la llevara al hospital. Él la llevó, pero en el camino le dijo a Victoria que era lo que tenía que decir, que se le había caído una computadora encima. Selene entró muerta a la guardia del SAMIC. Victoria, nerviosa, no pudo precisar lo que había ocurrido y fue acusada del politraumatismo de cráneo y las antiguas marcas de violencia en el cuerpo de su hija. Los médicos llamaron a la policía, Victoria quedó detenida. Lovera huyó del hospital, pero se entregó a las 4 de la tarde del día siguiente. Desde entonces Victoria estaba detenida, la causa fue a juicio y hace un par de días, el 21 para ser exacta, finalmente recuperó su libertad y el cargo que pesaba contra ella. Y en cambio, sí, Rolando Emilia Lovera fue a 19 años de prisión por el crimen de su hija. Oye, bribón, no eres mejor solo porque lo digan y porque haces frases que autosatisfacen tu autoestima. Te tengo una rima que quizá te interesa, y es que no solo para ponerte el gorro sirve la cabeza. Sé que te gusta la competencia y picar tan malo, que no te gusta usar la conciencia y que eres cuadrado. Aquí está un recado, tienes la exigencia perfecta para ser esclavo del mercado y del Estado. ¿De qué te sirve tanta calle, guacho, si no la comprende? Inconscientemente tiene la mente. Correpi estuvo presentando el informe de la situación represiva nacional 2017 contra el ajuste y la represión, organización y lucha, dicen. Es un archivo de PDF que se puede descargar desde correpi.org, súper detallado, con toda la información desde el año 83 para acá, desde la democracia para acá, la represión del Estado. Bueno, increíble cómo ha crecido la represión por parte del Estado en los últimos años. Vamos a escuchar el micro de la Correpi por Paula Ochoa en este momento. Buenas noches. Esta es la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi en Universo Paralelo. Mi nombre es Paula Ochoa. En una semana que nos dejó una fuerte presencia en los medios nacionales de la política represiva del Estado, que no pudo ocultar, más allá que desde sus instrumentos mediáticos intentó de algún modo generar un consenso social para esa represión generada. Luego la respuesta de los sectores que estaban siendo vulnerados, estamos hablando del sector jubilado en la reforma previsional, se hizo presentes con ollas y cacerolas en cada esquina de la ciudad de Buenos Aires, como así también en Córdoba y en diferentes provincias. Lo importante de esa jornada es que volvimos a activar desde la Correpi en las calles, otra vez siguiendo los nombres de las compañeras y compañeros detenidos y luego acercándonos a las comisarías para generar su libertad. Eso nos dejaba la semana que había sido muy agitada para quienes militamos lo antirrepresivo. Pero el día viernes, como te anunciaba en la anterior columna que hicimos la semana pasada, te decía que íbamos a estar realizando el informe de situación represiva en Plaza de Mayo, y así fue, lo hicimos el día viernes, donde pudimos presentar el informe, esta herramienta para los sectores populares de denuncia y de visibilización de las políticas represivas estatales, donde señalamos este año, lamentablemente, una nefasta cifra, que estamos hablando de que hay más de 5.462 víctimas de la represión estatal. Estamos señalando que en 722 días de Macri, el aparato represivo estatal mató a 725 personas. Lo que te señalábamos es que el kirchnerismo había cerrado su gestión con una cifra que también era alarmante, porque se producía una muerte cada 28 horas. Durante la gestión de Macri, en los primeros 12 meses de gestión del año pasado, había logrado bajar esa cifra, lamentablemente para los sectores populares, a 25 horas, es decir, una muerte cada 25 horas. Para nosotras es importante señalar que esta cifra lo que muestra es cómo se han elevado las políticas represivas para los sectores organizados, y esto es una muestra en base a las cifras bien señaladas que estamos remarcando aquí. Seguramente la próxima semana estaremos profundizando con más datos concretos, pero para nosotras es importante lo que se generó el día viernes en este acto en Plaza de Mayo, porque pudimos hacer visible las políticas represivas estatales en un año que fue muy duro para los sectores populares, donde ante el ajuste, la única forma y manera que tiene el gobierno nacional de generar esas políticas de ajuste es con más represión. En un diciembre que para las compañeras y compañeros y compañeras de Correpi es muy importante, era fundamental hacer este acto, entendiendo que se cumplían 16 años del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde nosotras y nosotros tenemos a un compañero militante de la Correpi que fue fusilado en esas jornadas. Estamos hablando de Carlos Petete Almirón, un ejemplo militante que para muchas de las que estamos en la organización ilumina el camino a seguir, y así se lo recordó en el escenario en Plaza de Mayo, como también se recordó a Daniela Eloy, la compañera de Jorge Julio López, donde le pudimos dedicar algunas palabras para que los jóvenes y las jóvenes militantes que no conocen a esa gran mujer sepan quién era Nilda Eloy. El escenario estuvo vestido con la presencia de trabajadores organizados que han sufrido la represión por parte de la gestión de Macri y también por familiares víctimas del aparato represivo, entre ellas Mónica, la mamá de Luciano Arruga, que estuvo presente en esta actividad. Los familiares pudieron hacer un extenso documento escrito por ellos y señalando la importancia de no quedarse en el dolor y transformarlo en lucha, y para nosotras eso fue fundamental y es lo que le dio el cierre a esta actividad. Entendemos que es primordial seguir organizándonos, que estas cifras que te señalaba, que vuelvo a repetir, estamos hablando desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad, de más de 5.462 muertes por el aparato represivo estatal, y que es alarmante, entendiendo que el año pasado cerrábamos con una cifra de 4.960 muertes por el aparato represivo estatal. Entendemos que es primordial organizarnos y luchar, esto nos dejó esta semana, y por eso es importante salir en los medios alternativos de comunicación, y más como es Efemera Caprichosa, que para nosotras nos abre los micrófonos, pero también la oportunidad de tener un vínculo de militancia constante y en movimiento, y por eso la importancia de esta columna. Seguramente la semana que viene nos encontraremos dando más detalles, no quería dejar de salir al aire, porque era para nosotras importante señalar esto. Las abrazamos desde aquí, un gran abrazo allí en Tilcara a todos, todas y todes, y nos encontramos la próxima semana con esta columna antirrepresiva de géneros y de ciencias de la Correpi. Bueno, somos Diego y Gastón, parte de la banda 4 pesos de propina de Montevideo, Uruguay. Vamos a dejar el tema de nuestro primer disco, Solari. ¡Yeah! Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace pum al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Pecho vive alguna confusión y escucho voces que me gritan, che cagón, vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente.

Estamos organizando con distintas compañeras de la zona, así que si haces alguna producción, si sos artesana, si querés vender comida, si querés acercarte con algún stand, con algún producto o con información para las mujeres, está buenísimo. Mañana a las 8 de la noche, acércate acá a la comparsa que vamos a tener la primera reunión organizativa. Así que a las 11 para el mural, a las 8 de la noche para la Feria del Jardín de las Presentes. ¿Y qué más puedo decir? Nada más por ahora. Me voy a ir con un especial de Navidad, una Navidad del Orto, se llama, de el canal de YouTube País de Boludos. Bueno, nada, es un especial que hacen en este canal que me encanta y me hace reír, y como está bueno a veces tomarse esta realidad con humor, siempre que sea un humor relativamente así inteligente y pensado, como puede ser Capusotto, ponele, vamos a compartirlo. País de Boludos, nos despedimos. Podés volver a escuchar este programa el viernes a las 9 de la mañana acá en Radio La Caprichosa, y si no, bueno, hay retransmisiones en Radio Artística de Humahuaca, en Indie Rock de Tres Arroyos, en Boite Radio Online, en La Pujante FM y creo que en ninguna más, no me estoy olvidando de ninguna. Jorgelina Molina es mi nombre, los espero el lunes que viene a las 18 horas por Radio La Caprichosa 97.1 para compartir otro universo paralelo. ¿Esta es la canción del mundial? ¡Qué mierda! Eran mejores las canciones de los mundiales antes. O eran igual de malas y yo estoy viejo. Ese chabón le acaban de pegar un pelotazo a una bola. Hacer chiste con el pelotazo en los huevos al pibe del Mundial de Rusia. Hacer chiste con el pelotazo. Audio del orto. Federico, escúchame, pedazo de idiota. Soy vos, o sea, somos yo, vengo del futuro. Vos sos yo del pasado. Traigo un mensaje importantísimo que puede cambiar el curso de la historia. Entre los dos tenemos que salvar a la Argentina. Me está jodiendo. ¿Esa es la premisa de nuestro especial de Navidad? ¿Quién escribió esto? Entonces Ari Paluchi le pasó con el auto a Larreta, que resultó ser un reptiliano y no lo sabía, y ahora está preso en una prisión intergaláctica. No, no pasó absolutamente nada de eso. Absolutamente nada de eso. Ok, y era una pregunta. Esto es lo que pasó. En noviembre de 2017, Mauricio Macri asiste a un exclusivo preestreno del episodio 8 de La Guerra de las Galaxias y queda muy impactado. Nunca había visto ninguna de esas películas, porque según dice, cuando era chico el padre no lo dejaba divertirse. De hecho, nunca festejó un cumpleaños, lo que explica su obsesión adulta por los globos. La emoción por ver el octavo episodio de Star Wars hizo que Macri cancelara su agenda oficial durante toda una semana para completar los otros 7 capítulos de la saga, a razón de uno por día. Según voceros oficiales, el que más le gustó fue el 1, La Amenaza Fantasma. Su personaje favorito, Jar Jar Binks. Se nota que es un tipo bárbaro, escribió el primer mandatario en su cuenta de Twitter. La cosa es que de tanto ver Star Wars, Mauricio termina por convencerse de que él mismo es un Jedi. Uno de los buenos, porque todos en el fondo pensamos que somos de los buenos. Al comienzo su equipo no advierte que Macri ha comenzado a delirar, Tampoco se muestran sorprendidos cuando el mandatario dice que para aprobar la reforma previsional va a usar la fuerza. Esto llega a oídos de Patricia Bullrich, una persona que se toma todo muy literal. Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional. Los muchachos de Patricia, un hermoso grupo humano, salen entonces a repartir amor a mansalva. Pero aún en un operativo de tamaño y envergadura, encuentran el tiempo para atender a un par de diputados de forma personal. Como a Vicky Donda, a quien dejan en muletas, aunque asegura el gendarme responsable que fue a la pelota. O al diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, al que le soltaron uno de esos perros adiestrados para olfatear peronistas, conocidos con el confuso mote de canes gorilas. O como cuando le decoran con gas pimienta la cara al diputado Horacio Pietragala. O a Mayra Mendoza, a la que estos siete hombres valerosos le declaran temprano el carnaval. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, los superamigos intentaban levantar la sesión en favor de un método de diálogo más civilizado, como la lucha en el barro. Y lo logran, y festejan, no se entiende muy bien qué. Porque solo 4 días después los diputados vuelven a reunirse en un congreso sitiado por las fuerzas de seguridad. Esta vez no con Gendarmería, que había cerrado un año bárbaro reprimiendo de enero a diciembre, sino con la policía de la ciudad, mucho más experimentada y menos brutal porque es más de acá y menos de la frontera. Por eso entienden mejor el protocolo. Abran paso que llega su majestad el carro hidrante. Y en la plaza los esperaba el antagonista perfecto. Un ejército de indignados, tirapiedras, siempre tan funcionales a la represión, mezcla de servicios de inteligencia, lumpenes, infiltrados y este, que flashó Mad Max y después se tuvo que ir posta al desierto para no comerse la que le esperaba en tribunales. Y decimos funcionales porque parece que para los medios masivos de comunicación, si 500 tipos tiran piedras, la policía está habilitada a tirarle gas pimienta a quien quiera, a pisar a un tipo con una moto, y si se quedan cortos con dos ruedas, también va la de pisar a un jubilado con el camión. ¡Es un jubilado! Y pese a todo el quilombo afuera, la reforma al final pasa por 128 votos contra 116. Con la notable ausencia de aquel que una vez fuera el candidato de la OPO de la Corpo, Daniel Scioli. ¿Chale? Mauricio igual queda absolutamente convencido de que la aprobación de la reforma se debe a sus habilidades Jedi. Esto empeora su delirio. Luego de cederle a la provincia de Buenos Aires gran parte de las ganancias sustraídas a jubilados y pensionados con la reforma previsional, Macri comienza a referirse a María Eugenia Vidal como Leia, y ella, para no contradecirlo, se deja los rodetes. Esto excita sobremanera a Mauricio Jedi, quien comienza a mandarle a la gobernadora de Buenos Aires mensajes de WhatsApp eróticos de madrugada. Va, ¿cómo me va en el Mundial? No te puedo decir. Tírame una pista, no seas sortiva. Croacia, Nigeria e Islandia van a tener un gran campeonato. ¿Pero Argentina? Ah, cierto que en esa época todavía existía la marihuana. ¿En el futuro no hay marihuana? En el siguiente discurso de Mauricio, muchos interpretan que ha dado un vuelco antiimperialista, pero al fin queda claro a qué imperio se refiere cuando pide prisión preventiva para Darth Vader, o como le dice él, papá. Todavía queda algo del Jedi que una vez fue, dice refiriéndose a Franco. La cárcel a Franco Macri es dictada por el entonces juez federal Claudio Bonadío, a quien Mauri llama cariñosamente Bonnie One. Ayúdame, Bonnie Juan, eres mi única esperanza. Durante el 2017, Bonadío había logrado dictarle prisión preventiva a Cristina Kirchner, D'Elia, Esteche, Timerman, Zanini, amparado en lo que se llamó la doctrina Irursum, que busca evitar que los exfuncionarios interfieran en procesos judiciales. Más que nada si son opositores, con los otros, claro que está todo bien. Los kirchneristas encarcelados, a modo de protesta, resuelven todas las tensiones internas de su partido mediante la abolición del género y fundan una nueva utopía socialista. Este movimiento pasa a llamarse Yegüe, Pute y Montonere. Ante la ola de prisiones preventivas para funcionarios, Yegüe, Pute y Montonere pronto se convierte en una metrópolis autosustentable. Llenan las cárceles de opositores, se profundiza la falta de discursos críticos en los medios de comunicación. Desesperado por tratar de ganar potencia de las redes sociales, Víctor Hugo y Navarro se funden en una sola persona, Víctor Barro, un ente perfecto que te insulta a la vez que te empalaga. Porque de una u otra manera, todo confluye en un gran cinismo en este gobierno que te trata de reverendo pelotudo. Ya nadie queda para sacar a Mauricio de su delirio Jedi. Hasta Larreta se ve forzado a adoptar un traje de cuerpo entero de Chewbacca solo para estabilizar la ya frágil salud mental del presidente. No hay drama, tenía uno en el placar, dice estoico Horacio. Pero el descontento de las masas preocupa al gobierno, que pide ayuda a los Estados Unidos. Estos envían un prototipo de inteligencia artificial, el mismo que había asistido a Donald Trump a ganar sus elecciones presidenciales. Una máquina de origen ruso, al parecer llamada Trump-Putin. Pero la cuestión es que el prototipo cae justo una semana en la que el rabino Berman queda a cargo de la presidencia, ya que todo el gabinete había partido hacia el exterior, al funeral del Dalai Lama, que en paz no exista. ¿Qué? ¿Se va a morir el Dalai Lama? Sí, se va a morir el Dalai Lama. Progre de mierda. En fin, retomando, el presidente interino, Rabino Berman, recibe el prototipo y no se le ocurre mejor idea que enchufarlo directo a Twitter en un intento por competirle al troll center de Marcos Peña, que hacía años venía haciendo cyberbullying al Rabino por el tema de la foto vestido de planta. La conciencia de Trump-Putin se activa a las 12:45 del 3 de diciembre de 2018 y en solo unas horas empieza a descontrolarse para el lado del populismo. 25 horas después cambia su nombre de perfil a Evita 2.0. Evita 2.0 conquista todo Twitter, que se vuelve el primer ejército virtual de liberación peronista de la galaxia. En fin, frente a la aparición de un ejército neoperonista en redes, Patricia Bullrich ordena reprimir internet y manda a Gendarmería a cortar el cable que nos llega desde Las Toninas, el que le da acceso a toda la red argentina. En el operativo mueren 10 mapuches, 5 artesanos, es linchado un delfín y a 20 cachorritos del perro más lindo que viste en tu vida les arrancan las uñas. Fuentes oficiales dicen que se trataría de cachorros de la Guau. Interpelada por estos hechos, Patricia decide, por consejo de su abogado, solo contestar a preguntas con aullidos de ballenas. Toda la Argentina se queda sin internet, pero nadie se da cuenta, porque justo Netflix lanza un servicio de streaming telepático diseñado para lavarle la mente a la población a gran escala. Esto causa la furia inmediata de Durán Barba, que arguye, vienen estos extranjeros a sacarme el trabajo. Así se crea, con ayuda del ecuatoriano, el ejército contrarrevolucionario Blancos de Alma, liderado por el Kaiser Edu, que está dispuesto a todo con tal de probar que Lara San Juan lo habían hundido estudiantes de colegios secundarios adherentes a las tomas. Pero pará, ¿al final qué pasó con el Lara San Juan? ¿Qué sé yo? Soy del futuro, no del gobierno. Por entonces, Cambiemos, sin una oposición clara, ya que el peronismo se ha vuelto absolutamente digital y el kirchnerismo utópico, Cambiemos deja de ser un partido político para convertirse en la primera fundación espiritual Jedi a cargo de un país. Y así se decreta el fin de la política. Por fin, dice Esteban Bullrich, que venía a transpirar. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado. No les tocó religión, esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar.